Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Sería muy descortés por nuestra parte no empezar este programa dando las gracias a todos nuestros oyentes por sus muestras de afecto que tuvieron tras el último programa, cuando volvimos después de ese parón de vacaciones. De verdad que os agradezco que me felicitaseis por mi reciente maternidad y que nos dijeseis tantas veces que nos habíais echado de menos. Este es un trabajo que se hace por hobby y no siempre se aprecia, así que mientras vosotros sigáis ahí escuchándonos mes a mes, nosotros seguiremos aquí hablando sobre Tolkien. Y sobre Tolkien vamos a hablar y sobre su bestiario en este programa. El año pasado ya hicimos una primera edición de dicho bestiario, donde hablamos de las criaturas más conocidas o quizá más habituales. En esta ocasión vamos a ver animales mucho más raros, criaturas mucho más desconocidas, pero que van a resultar mucho más interesantes porque nos ha costado sacar información sobre las mismas. Espero que estéis preparados para embarcaros con nosotros en esta aventura y que tengáis la mochila, la mosquitera, los prismáticos, una cantimplora y todo lo que necesitáis. Después de este recorrido por las criaturas de la Tierra Media, tendremos nuestra clase de élfico con Eleder, como siempre, esta vez sin Jota, pero con cosillas que contar, papel y lápiz, porque va a ser una lección de las duras. También estarán con nosotros María José Rodríguez y Rafael Fortún en la Sala de los Cuentos, enamorándonos, como siempre, con sus narraciones. Y la píldora bibliográfica, en esta ocasión presentada por Nai, que nos trae un cuento muy cortito y muy bonito, La última canción de Bilbo. ¿Estáis preparados? Porque nosotros estamos deseando partir a la aventura. Soy Elia Martel y Regreso a Hobbiton comienza ahora. Seguimos en Regreso a Hobbiton y como ya anunciamos en la entradilla de este programa, nos vamos a adentrar otra vez en plena naturaleza con nuestros exploradores y vamos a hablar de los animales más asombrosos que quedaron pendientes en el bestiario 1. Esperamos no decepcionar, porque es verdad que para el bestiario 2 nos han quedado unos animalillos un poco raros, pero bueno, los compañeros siguen siendo igual de buenos que los del principio. Tenemos con nosotros a Erendis. Salve, Erendis. Hola, ¿qué tal todo el mundo? Tenemos con nosotros a Nai, Maego Banen. Nai. Hola. Y por último, pero no menos importante, porque para nosotros no es un Naugrim, es un enano muy querido, Balin, Baruch Hazad. Bueno, de vuelta en esta tercera temporada, tres temporadas ya, chicos. ¡Qué mía! ¡Qué emocionante! Vamos a hablar del Bestiario 2. El Bestiario 1 tuvo bastante éxito. La verdad es que a la gente le gustó bastante el programa, ha tenido un número de descargas bueno, así que vamos a ver si conseguimos lo mismo con este, que es un poco difícil porque hemos elegido ya animalillos un poco más... y criaturas un poco más raras. Teníamos que haberlo equilibrado inicialmente, a lo mejor un poco más. Sí. Estos animales, estas criaturas sí que por lo menos pueden ser un poco más curiosas. Es verdad que las otras pues las había escuchado todo el mundo, pero estas puede que haya gente que no las conozca. Por lo tanto, aunque no haya muchísimo que decir ni sean tan impresionantes como las primeras, sí que es verdad que vamos a destapar cosas que puede que haya gente que no conozca. O sea que como mínimo este programa va a ser bastante curioso. Erendis, vamos a empezar contigo. ¿Qué nos traes para abrir boca? Vale, pues a ver, los tumularios quizás sean... si no el más conocido, de los más conocidos, sí, porque hay uno que tiene Nai. Es que todo el rato se me olvida que Nai tiene uno que sí que es muy conocido. Ya que aparece en El Señor de los Anillos. Es verdad que no aparecen en las películas, pero todo aquel que se haya leído El Señor de los Anillos sí que recordará la aparición de los tumularios. Estos aparecen al principio de la novela, cuando los hobbits van hacia el Bosque Viejo, donde terminan encontrándose a Tom Bombadil. Y es durante una explicación, uno de los cuentos de Tom Bombadil les está contando a los hobbits que menciona los tumularios. Y los propios hobbits eso ya les da un poco de mal rollo porque ellos ya habían llegado hasta la comarca, habían llegado historias de los tumularios y ninguna buena. Entonces ya eso es como, está contando Tom una historia y ellos están como, esta no me gusta, no es de las historias que les gustan a los hobbits. Y bueno, ¿dónde se encontraban evidentemente los tumularios? Pues los tumularios estaban en las quebradas de los túmulos, porque de ahí viene el nombre, son los que habitan los túmulos. Y en la propia historia de que va contando Tom Bombadil, pues él va explicando que antes había pues estos túmulos, que había hasta habían pastado las ovejas y todo. Pero cuando vuelve una sombra, parece ser que es cuando empiezan a agitarse estos seres de dentro de los túmulos, ¿no? Esta idea es bastante importante porque parece, o sea, cuando viene una sombra, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza que tiene que ser la llegada o el regreso de Sauron. Y es algo que está muy vinculado con la historia de los tumularios, sobre todo con el proceso creativo que tiene Tolkien al respecto, ya que al principio los tumularios están muy vinculados a los espectros del anillo, a un nivel de que en las primeras versiones Tolkien cree que los tumularios son jinetes negros pero sin montura, lo que van andando, básicamente. Entonces, esa idea se queda como una idea, pero sí que intentan mantener que tengan como una especie de conexión, ¿vale? Es como que tienen casi telepatía a ratos, ¿no? Parece en las versiones posteriores que va hilando. De hecho, en las versiones posteriores hay un momento que Tom ya les rescata y demás, y llega y se queda así pensativo y les dice a los hobbits, yo creo que tenéis algo, porque como que los tumularios les están siguiendo y es como, tenéis que tener algo que les está llamando. Y esa idea también es muy, muy similar a cómo el anillo llama a los espectros. Entonces parece que en todo momento van como un poco conectados en ese aspecto. También, o sea, luego en diferentes versiones que os seguiré comentando, pero es que hay otro punto que también parece darles mucha conexión con los Nazgûl, y es que en el momento final, en la versión última, la que leemos en El Señor de los Anillos, cuando Tom Bombadil hace el canto que termina por destruirles, ¿no? Destruye el túmulo y demás. La manera que tiene como de desaparecer el tumulario es tras proferir un intenso grito. Que en el fondo, si lo pensáis, o sea, yo cuando lo leo, no sé si os pasó a vosotros y tal, bueno, cuando lo relees, porque cuando lo lees la primera vez como que no tienes tan claro esos conceptos de, a lo mejor, de los Nazgûl. Pero si hay algo característico de los Nazgûl, aparte de que dan muchísimo miedo, cosa que también hacen los tumularios, luego lo comentaré un poco más, son esos gritos que profieren y que te llenan un poco la sangre, ¿no? Y que son así como muy intensos. Y parece que estos, al destruirlos, también los emiten. Entonces es como otra relación más. O sea, como esas pequeñas trazas de, como al principio iban a ser lo mismo, pero uno a caballo y el otro no, pues se le han quedado vestigios, digámoslo así. Y luego la descripción que tenemos de los tumularios así más física, viene a mano de Frodo. Y eso sí, es algo vaga, ¿no? O sea, no es que Frodo nos diga, eran así, así, así. Porque claro, en el fondo, cuando te los describe, los está viendo, él está como aletargado porque les han medio pillado, y entonces de pronto ve como una figura muy alta y que tiene, pues eso, que se recorta contra las estrellas. Y luego tiene unos ojos fríos y que tienen como una luz fría de fondo, que a mí también me recuerda un poco a cuando te describen a los Nazgûl, ¿no? Aunque no te dicen muy bien, no te llegan a decir si es fría o no, pero es como esa cavidad, esa oscuridad, esa figura que no está muy bien definida, pero que es como oscura. Que igual soy yo que estoy muy susceptible, porque como he estado leyendo que todo viene de los Nazgûl, pues al releer todo, ahora me daba esa idea, no lo sé. Pero sí que es verdad que también me sigue pareciendo que lleva esa misma, ese mismo camino, ese flujo. Y bueno, te dice eso, sí que te dice que son, que cuando le tocan como que son muy fríos y muy fuertes. Y le da tantísimo pánico que se desmaya. Porque también, como que su gran poder es dar miedo, ¿no? Bueno, luego, y luego tienen los encantamientos, o sea, ellos tienen aparte una magia especial, ¿vale? Que es quizás, yo creo que la mayor diferencia que yo les veo con los Nazgûl, ¿no? O sea, esta extraña magia y que les hace hacer hechizos que son los que hacen que los hobbits se duerman y luego como que poco a poco vayan intentando transformar, yo creo que a los hobbits en tumularios, ¿no? Porque cuando Tom Bombadil canta la canción, te cuenta que los tumularios pues están cargados de joyas y llevan anillos y no sé qué y no sé cuántos. Y cuando se despierta Frodo, se encuentra que todos sus compañeros están también, los otros hobbits, están también como con un montón de anillos y una espada y que se están quedando fríos y la cada vez pues que como que se están muriendo y se están pues eso, transformando un poco. Y todo esto además lo hacen como con una especie de canto o invocación, ¿no? O sea, de hecho, uh-huh. Si queréis os leo un poquito el párrafo, no tengo exactamente la invocación, pero tengo el párrafo previo que describe muy bien un poco lo que iba viendo Frodo y esa especie de magia, no sé si negra, o, bueno, la magia del tumulario supongo que es, que dice, de pronto comenzó un canto, un murmullo frío que subía y bajaba. La voz parecía distante e inconmensurablemente triste. A veces era tenue y flotaba en el aire. A veces venía del suelo como un gemido sordo. En la corriente informe de lastimosos pero horribles sonidos, de cuando en cuando tomaba forma alguna ristra de palabras. Penosas, duras, frías, crueles, desdichadas palabras. La noche se quejaba de la mañana que le habían quitado y el frío maldecía el deseo de calor. Frodo estaba helado hasta la médula. O sea, es como que lanzaban un conjuro, o sea, unas voces. Y luego va lo que es en sí el canto, ¿no? Que tienen ellos y que los va transformando poco a poco. ¿Veis a decir algo? Tengo el canto aquí delante. Guay, pues si quieres. O sea, que lo puedo leer para que la gente lo conozca. Sí, sí. Que se te enfríen las manos, el corazón y los huesos. Que se te enfríe el sueño bajo la piedra. Que no despiertes nunca en el lecho de piedra. Hasta que el sol se apague y la luna muera. En el oscuro viento morirán las estrellas, y que en el oro todavía descanses, hasta que el señor oscuro alce la mano sobre el océano muerto y la tierra reseca. Evidentemente en inglés suena mucho mejor, porque rima. Sí, claro. Es una de las pegas de la traducción española. Está muy bien, pero no, claro, las canciones y los poemas no riman. Fíjate que lo que me impresiona de los tumularios, o lo que me llama la atención, aparte de que salen muy al principio y luego no vuelven a aparecer, es que claro, la parte el comienzo del Señor de la Comunidad del Anillo es muy distinto al final de la Comunidad del Anillo, ¿no? El estilo es muy diferente. Y fíjate que los tumularios incluso dicen cánticos y hechizos. O sea, la palabra hechizo no es como si no encajara en la Tierra Media que nosotros conocemos, porque la magia, que lo hemos hablado muchas veces en este programa, no existe como tal, son habilidades. Sin embargo, los tumularios, o sea, es difícil que un muerto tenga habilidades. O sea, esto es un hechizo puro y duro, la magia, claro. Esa que no le terminaba de convencer a Tolkien, pero que curiosamente está aquí, porque es que es como Tom Bombadil, ¿no? Son esas cosas raras que estaban al principio de la Comunidad del Anillo y que parece como que no encajan con la tónica general del resto de la novela. Y que, por otro lado, se quedan en un único sitio, ¿no? Porque está todo en el Bosque Viejo, o sea, tanto Tom como los tumularios, todavía, de hecho, ya con todo esto de que pueden ser una evolución rara de los Nazgûl, todavía puedes decir un poco, bueno, al final le meten los hechizos por, pues no sé, porque como los desvincula de los Nazgûl, les tiene que dar algo extra, supongo. Pero los deja junto a Tom Bombadil, que es ese personaje que es tan ambiguo y tan aparte de todo este mundo. Porque es tenemos que hacer un programa específico de Tom Bombadil. Sí, de todas las bosque, o del Bosque Viejo solo. Es que el Bosque Viejo parece otra cosa, ¿verdad? Sí, parece diferente. De todas formas, aquí lo menciona, como dices tú, Paula, dice hasta que el señor oscuro alce la mano. Sí, otra vez. Y ahí está otra vez el vínculo con Sauron y por lo tanto con los jinetes del anillo. Sí, exacto. Luego, contar también a lo mejor que es que hay una de las versiones a mí me hizo particular gracia. Porque hay un momento en el que en una de esas versiones, ya os digo, les rescata Tom Bombadil y se los lleva a su casa a pasar la noche, en lugar de como hacen la versión final, que les deja marcharse y demás. Y en ese momento que están llegando a casa, aparecen dos tumularios, esta vez ya dice que están galopando, pero, y esta es la parte que a mí me hace mucha gracia, porque no se debían de estar jugando al escondite. Cada vez que Tom Bombadil se paraba y se daba la vuelta y los miraba, se paraban. Estaban jugando vas al escondite inglés o algo, sí. No, no lo sé. Pero me hizo mucha gracia, porque es que me les... O sea, imaginar una escena. Tú estás huyendo de un bicho que te da mazo de mal rollo, pero el hombre este que viste tan estrafalario se da la vuelta y los mira y los otros se paran. Es como de coña, y además van a caballo. No sé. Entiendo por qué debió de descartar esa opción. Yo creo que lo capto. Pero bueno. Es posible. Sí, tiene bastante sentido. Pero bueno, luego, pues eso, cuando Tom, o sea, parece que su destrucción va vinculada al cántico de Tom Bombadil y a la, ya que se hunda el propio túmulo, pero aún así parece que hay que tener como una especie de, para destruirlos del todo, como que hay que tener una medida extra, porque de hecho Tom Bombadil saca todas las joyas y las armas y todo lo que hay dentro, y de hecho él se queda un broche, en plan, este me lo quedo yo, y lo vamos a dejar fuera todo para que no puedan volver los tumularios. O sea, como que tiene una especie de vinculación también con las joyas que estaban guardadas en esos enterramientos y demás. Algo que a mí, por cierto, me hizo mucha gracia porque me recordó también un poco a los dragones, ¿no? Que los dragones como que acumulan tesoros, ¿no? Y viven pegados a sus tesoros. Y de pronto fue como, anda, los tumularios también viven pegados a sus tesoros. ¡Qué cachondos! Y si te deshaces del tesoro, se mueren. Bueno, no se mueren, también, no pueden volver. También recuerda un poco a... al anillo único que tiene la voluntad, sí, de Sauron dentro, ¿no? Bueno, claro. Parece que está unido al anillo, pues sí. Estos parece que están unidos a sus joyas, a sus tesoros. En quiero decir, más lejanamente, también recuerda a los horrocruxes, que ya se nombraron, sí, en este programa hace poco. Sí, es verdad. No lo había pensado yo esa, mira que a mí me gusta, que yo soy de Potter, pero vamos. Y un poco es eso realmente sobre los tumularios, o sea, son diferentes... Yo creo que Tolkien tenía más o menos clara la idea de qué quería que fueran, o sea, que querían que fuesen unos seres que diesen, que su mayor poder es que diesen miedo y que poco a poco te fuesen transformando en uno de ellos, que también es algo que es parecido a los Nazgûl, porque en el fondo cuando Frodo lo hieren, Frodo, o sea, lo dicen, se está transformando en uno de ellos, y Elrond no, si Glorfindel y Elrond no llegan a salvarlo, Frodo podría haber terminado siendo un espectro. En cierta manera, y con el anillo puesto, si lo hubiese llevado puesto, hombre, no, ellos tienen más resistencia que los humanos, está claro, pero tiene un poco, sí que se ve esa relación de que te pueden, de personaje que da miedo y que luego te va transformando en sí mismo. Sí, sí, y de hecho, si la gente pone ahora mismo tumularios Tolkien en internet, lo que va a ver es un montón de dibujos que recuerdan tremendamente a los Nazgûl, con la salvedad de que aquí se ve mucho hueso y mucha calavera. Claro. Porque son como más muertos, ¿no? Sí, más. Y de los espectros, pues ni siquiera se ve eso. Pero vamos, que es tal cual. Sí, sí. Muy parecido a los Nazgûl. Y eso, yo, la verdad es que me ha gustado investigar un poco porque, claro. He visto que ese parecido está fundamentado en la evolución lógica que siguió Tolkien para estos personajes. Entonces eso, básicamente son bichos que dan mucho miedo, te intentan transformar en un muerto viviente como ellos o algo así, y tienen muchas joyas y dan grititos. Fenomenal. Salvo por lo de las joyas, pues no me interesa nada. Ya, a mí tampoco. Pero bueno. Fenomenal. Pues es el turno de Balin, entonces ya hemos pasado por los túmulos, no vamos a quedarnos aquí porque no nos no, por favor. Nada. No queremos ser uno de ellos, quizá queramos ser un lobo huargo, quizá queramos ser un licántropo, eso tiene más atractivo, por lo menos no pasa frío en invierno. Balin, vamos a hablar de toda esta familia de cánidos. Sí, toda esta familia, porque es una gran familia y además hay un montón de confusión siempre al respecto, en parte por las traducciones, en parte por el propio Tolkien. Al final se habla de lobos, se habla de huargos, se habla de licántropos, se habla de hombres lobo, que esto en inglés, bueno, son los wolf, warg, werewolf. Y entonces hay mucha confusión. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos, a la medida de lo posible, explicar un poco las diferencias que hay entre unos y otros. Muy bien, vamos allá. Pero bueno, lo primero que voy a hacer son los casos especiales en los que se habla de lobos, licántropos o huargos, pero no son realmente ni lobos, ni huargos, ni licántropos, ¿vale? Bien, vale. Son tres pequeñas notas, porque claro, aquí la palabra lobo aparece por todas partes, pero luego realmente ni es un animal, ni es un... Bueno, entonces, tres casos especiales. Primero, el perro de Maggot. Que hay un perro, uno de los tres perros de Maggot, con los que se encuentran los hobbits cuando están allí, bueno, robando setas, que se llama Lobo. Pero claro, sí, se llama Lobo, ¿vale? Pero bueno, se dice que es un aspecto, que son que los tres perros del granjero Maggot son perros con aspecto de lobos. Pero bueno, realmente podemos suponer que es un perro. Vale, otro caso. Sauron se podía transformar en un lobo. ¿No? En el Silmarillion, en el capítulo de Beren y Lúthien, se dice que Sauron tomó la forma de un licántropo o de un lobo para luchar contra Wan, contra el sabueso de los Valar. ¿No? Sauron pensó que podía cumplir la profecía, porque hay una profecía que decía que solo el más poderoso de los lobos podría derrotar a Wan. Entonces Sauron pensó, me convierto en lobo y le derrotó. Pero bueno, luego resultó que no consiguió derrotarle. Y entre Lúthien y el propio Wan derrotaron a Sauron. ¿Vale? Eso sí es realmente, o sea, Sauron se transforma en un lobo, pero sigue siendo Sauron. Vale, y por último, hay un grupo que se llama el pueblo de los licántropos o los hombres lobo, que en Sindarin es Garwaith. Esto aparece también en el Silmarillion. Pero realmente era un grupo de hombres, un grupo de Edain renegados, que eran bandidos, proscritos y habitaban los bosques al sur del río Teiglin, al final de la Primera Edad. Entonces, realmente era una banda de forajidos y se les llamaba pueblo de los hombres lobo licántropos por el salvajismo y por lo bestias que eran, ¿no? Pero no realmente se convertían en lobo ni nada. Efectivamente, o sea, no se convertían en lobos, no eran licántropos, no les pasaba nada con la luna llena, no estaban malditos, o sea, nada. ¿Vale? Es una historia que se narran los hijos de Urín y son, bueno, los hombres lobo, pero al final eran una banda de forajidos. Pero bueno, podemos decir que acaban mal, ¿vale? si queréis saber más sobre ellos, pues tenéis que leer los hijos de Urín. Vale, entonces, una vez que ya hemos comentado estos tres casos en los que se utiliza la palabra lobo, huargo o hombre lobo, pero no son propiamente dichos, vamos a ver las tres posibilidades que hay, ¿vale? Tenemos en primer lugar lo que son los lobos, que son animales. Son animales pues como los que nosotros conocemos. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones también se usa la palabra lobo, la palabra wolf, como abreviatura de werewolf en inglés. Entonces aquí ya empezamos con las confusiones, ¿vale? Luego, en segundo lugar, están los wargos, los wargs, que aparecen en la tercera edad y son los lobos malvados. Son lobos más grandes, más inteligentes. Son los lobos que, por ejemplo, los orcos o los trasgos utilizan como monturas o como son jinetes de ellos en el Hobbit o en el Señor de los Anillos durante la Guerra del Anillo. Pero en principio esto también siguen siendo animales de algún tipo, ¿vale? Y por último sí tenemos realmente lo que son los hombres lobos o licántropos, werewolves. Que estos ya son originarios aparecen en la primera edad del mundo y luego no se sabe más de ellos. ¿Vale? Son estas, digamos, las tres categorías que podemos establecer. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues no, todo muy claro. La plata les hace daño. Nada, sigue. No se sabe de ello. ¿Luchan con vampiros por una chica sosa? No hay constancia. Aquí, si no es por Lúthien, aquí no hay ninguna chica sosa. No hay ninguna chica sosa. Luego llega Lúthien y le da dos sopapos a Sauron y se queda tan ancha. O sea que hay que hablar también en profundidad de Lúthien. Eso es. Bueno, entonces, los lobos, ¿vale? En principio son animales como los lobos que nosotros conocemos. ¿Qué ocurre? Que en casi, bueno, prácticamente en toda la obra de Tolkien, los lobos siempre tienen un componente malvado. O sea, no son animales neutros que hacen su vida. Casi siempre son malvados. O se alían con Morgoth o con los poderes malvados. Si es por influencia de Morgoth o de Sauron, o porque tienen una naturaleza malvada per se, pues no queda claro. Pero en principio casi nunca se habla de los lobos pues como se puede hablar de un oso o de una hiena. ¿Vale? Animales que están por ahí y hacen un poco su vida. Aquí los lobos casi siempre son malvados en cierto modo. Tenemos dos casos bastante claros en los que se habla de lobos que atacan a por ejemplo, a la Comunidad del Anillo, justo antes de llegar a las puertas de Moria, les atacan los lobos. Están toda una noche atacándoles y tienen que hacer encender un gran fuego y defenderse de ellos durante toda la noche. Hay una cita, hay un momento en el que Gandalf, en El Señor de los Anillos, en la Cueva del Anillo, en el capítulo de Un viaje en la oscuridad, los lobos les están, es de noche, los lobos les están asediando, y entonces dice así: «Escucha, bestia de Sauron», gritó, «soy Gandalf. Huye si das algún valor a tu horrible pellejo. Te secaré el hocico a la cola si entras en este círculo». Bueno, consiguen vencerle. Aquí ya Gandalf dice: «lobo, bestia de Sauron», ¿no? O sea, ya él lo tiene clarísimo. Y posteriormente dice: «tal como me temía», dijo Gandalf, «estos no eran lobos comunes que buscan alimento en el desierto». Pero claro, parece entonces que, por lo que dice Gandalf, hay como dos dentro de los lobos, sin ser huargos, están los lobos animales, que simplemente hacen su vida, y los lobos malvados. El problema es que no volvemos a tener casi nunca referencias de los lobos como animales normales. ¿Vale? Y hay otro caso que está documentado en los apéndices, que son los lobos blancos. No, se dice que en el año 2911 de la Tercera Edad, durante el invierno cruel, que fue un invierno muy terrible, uno de los peores que se recuerdan, en el que, por ejemplo, el brandivino llegó a congelarse, pues lobos blancos del norte helado, más allá de Foroth, pues llegaron a bajar hasta la comarca, ¿no? Aprovechando precisamente que el río estaba congelado. No se dice que sean malvados, sencillamente, bueno, son lobos blancos. Entonces, respecto a lo que son los lobos como animales, ya sean neutros o malvados, digamos que estas son las referencias que hay. Son animales prácticamente parecidos a lo que nosotros conocemos, pero siempre queda la duda de si son malvados o no. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, entonces, ahora pasamos a los huargos. Que estos ya empiezan a ser un poco más liosos, porque claro, ya hemos dicho que a veces en el inglés... Bueno, tanto en inglés como en las traducciones se usa la palabra lobo para referirse a los huargos. Bueno, y además este es más complicado porque salen huargos en otros sitios que últimamente están muy de moda, entonces la gente puede tener ideas preconcebidas. Vamos a ver qué son los huargos en Tolkien y si coinciden o no con los huargos que hay por ahí. Claro. Bueno, en principio los huargos, huargos... con grafía, bueno, eso, con HU o con W, que también un poco según las ediciones y según las traducciones y según dónde lo ves escrito de una manera o de otra, son lobos en principio más grandes, ¿vale? Más grandes, más feroces y más inteligentes. También parece que tienen una capacidad de lenguaje, no llegan a hablar, yo qué sé, en plan Sindarin o Estron, pero sí se pueden comunicar. Porque, por ejemplo, Gandalf, hay cierto momento en el que los entiende lo que dicen. En el Hobbit hay un momento en el que los huargos les amenazan y Gandalf entiende lo que están diciendo. ¿Vale? Son más inteligentes, más feroces, más grandes. No hay descripciones muy detalladas, simplemente se habla de lobos más grandes. Pero lo que es el aspecto exterior, pues eso, podría ser un lobo más grande. Por ejemplo... lo que ahora se ve, por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿vale? Son como lobos mucho más grandes, pero tú lo ves y tiene aspecto de lobo, ¿no? Tiene un aspecto de criatura fantástica. Vale. Sin embargo, por ejemplo, en las películas sí que se les diferenció mucho más. Los huargos que aparecen en la segunda película, los que montan los jinetes de Isengard, sí. Realmente no parecen lobos grandes. No sé si os acordáis de ellos, pero son se parecen más a una especie de un cruce, un oso, una hiena, un lobo. No tienen los ojos, tienen los ojos como mirando hacia los lados diferentes. No son los ojos de un cazador, como el de los lobos. Entonces, bueno, eso fue para poder diferenciarlos visualmente mucho más entre lo que eran los lobos normales y los huargos. Pero en las novelas son lobos más grandes, a efectos prácticos. ¿Vale? También se dice que son lobos malvados. O sea, con los lobos normales, los lobos animal normal, ¿no? Puede quedar un poco la duda, ¿no? Como Gandalf decía, que estos no son lobos comunes, son bestias de Sauron. Aquí con los huargos siempre son malvados. ¿Vale? Esto les tocó la China. No se sabe cómo se originaron. Sí, bueno, no se sabe cómo se originaron o cuándo aparecieron por primera vez. Se rumorea que son descendientes de uno de los primeros hombres lobo de la primera edad, ¿no? La prole. Pero bueno, esto como siempre es un poco dudoso, no hay una taxonomía clara, no hay estas cosas. Pero bueno, se dice que provienen de Rovanion, de esa zona. Y bueno, aparte de que siempre aparecen como seres malvados, Gandalf en concreto dice que son sirvientes del enemigo. ¿Vale? Cuando Frodo ha conseguido llegar, bueno, Frodo y la comunidad han conseguido llegar a Rivendell, en el capítulo de Muchos Encuentros, Gandalf está hablando, ¿no? De hecho, creo que Gandalf está explicando precisamente a Frodo qué son los tumularios. No, uy, perdón, los tumularios, los jinetes del anillo. Y entonces le dice así: los sirvientes y animales de Mordor no son todo espectros. Hay orcos y trolls, huargos y licántropos. O sea, aquí Gandalf también lo tiene claro. O sea, Gandalf sabe diferenciar exactamente qué son lobos, qué son huargos, lo que pasa es que nunca se lo explica a los demás. No quiere compartir. Y él sabe claramente quién es un siervo de Mordor, ¿no? Un siervo del enemigo. Bueno, es curioso esta cita que acabo de leer porque, claro, aquí dice orcos, trolls, huargos y licántropos. Y bueno, lo que es en la Guerra del Anillo y en la Tercera Edad, bueno, aparecen orcos, aparecen trolls, aparecen huargos, pero no hay constancia de licántropos por ningún sitio desde la Primera Edad. Entonces esto, bueno, no se sabe si, bueno, si Gandalf es que es muy viejo y lo sabe, o si puede ser algo que se quedó colgando de la redacción, que se usó la palabra pues, warg y werewolves en el original, y luego pues al final se quedó ahí lo de los licántropos y los werewolves, aunque realmente luego en todo El Señor de los Anillos no hay ni un solo licántropo. Hay un solo licántropo por ningún lado. Mira, si no fuera del texto original de Tolkien y fuera de la película, te diría que es un duendes que se le ha colado por ahí, como se les coló en Rivendell. Has mezclado orcos con duendes y tú te imaginas a los de jardín y flipas. Pero bueno, esto que hace Tolkien aquí, esta diferenciación, tiene sentido. La diferenciación entre los lobos y los huargos. Que los huargos son claramente siervos del enemigo y los lobos, pues, son una cosa que crea dudas. Porque al final el lobo es un animal, y un animal no es ni bueno ni malo, es un depredador y estás en su cadena alimenticia o no, o sea, estás por encima de él o por debajo de él en la cadena alimenticia y punto pelota, y eso es lo único que distingue, porque es un animal, no claro, tiene ni claro. Verdad ni maldad que él decida, simplemente pues se comporta como un animal. Pero claro, los huargos sí que tienen maldad, porque es un animal pero que se puede comunicar, y que, o sea, eso es otra cosa un poco más evolucionada, no es tan animal, es como que tiene personalidad y por eso puede decidir, o sea, es siervo de Sauron porque elige serlo, porque si no iría a su bola como cualquier manada de lobos, ¿no? Sí, pero claro, esa diferenciación está bien. Sí. De hecho, o sea, los lobos blancos de los que hemos hablado antes, que llegan hasta Bri durante el invierno cruel, a ver, podemos suponer que el invierno fue tan terrible que se vieron empujados hacia el sur para intentar sobrevivir. El Reprantivino se congeló y entonces pues ellos iban huyendo del invierno. Pero claro, no que hubiera una invasión de criaturas malignas en forma de lobos blancos. Claro, no. Esto es un National Geographic en toda regla. Claro. Tengo muy crudo, no hay nada que comer y me voy hacia el sur a ver si pillo algo. Pero claro, claro. Muy bien. Bueno, entonces, otro... ahondando un poco en el tema de que los huargos realmente son malvados, en cierto momento se da a entender que realmente pueden ser algo más que animales, ¿vale? Que pueden tener dentro, o pueden ser espíritus malvados, ¿vale? En una de las cartas de Tolkien hay una nota a pie de página donde se refiere a los huargos con las palabras de lobo demoníaco. Claro. Bueno, demoníaco, no sabemos exactamente en qué contexto, pero bueno. El caso es que Tolkien tenía muy claro que los huargos son malvados, ¿no? Una cita, que es de cuando los lobos aparecen en El Hobbit, ¿vale? En el capítulo de La sartén al fuego, dice así. ¿Sí? Y en el centro del círculo había un enorme lobo gris. Claro, aquí ya la hemos liado, porque resulta que son huargos, pero se dice lobo gris. O sea, este es continuamente un poco la confusión que hay entre lobo, huargo... pero bueno, lobo gris. Les habló en la espantosa lengua de los huargos. Gandalf la entendía, Bilbo no. pero el sonido era terrible y parecía que solo hablara de cosas malvadas y crueles. O sea, aquí está claro que es que son muy, muy chungos. Sí. O sea, porque si tienen una lengua, Gandalf lo entiende, el sonido es terrible, esto es como la lengua de Mordor, pero en versión, uh-huh, en versión wargo. Los wargos y los trasgos colaboraban a menudo en acciones perversas. Por lo común, los trasgos nos alejaban de las montañas, pero a veces hacían incursiones. En estos casos, en esos casos, conseguían a menudo que los lobos los ayudasen y se repartían el botín. A veces cabalgaban en lobos, así como los hombres montan en caballos. Claro, aquí el se repartían el botín y les ayudasen, está claro que no son simplemente caballos que cogemos y domamos y ala, mis jinetes. No, no, o sea, realmente hay una simbiosis, aquí hay un acuerdo entre ambos para, bueno, pues para colaborar. Luego, posteriormente, sí, en El Señor de los Anillos, en la Guerra del Anillo, vuelve a aparecer esta figura, ¿no? De los wargos o los lobos wargos como jinetes. De hecho, forman parte de la caballería, por así decirlo, de Saruman, que ataca periódicamente a los Rohirrim. Bueno, por último, un pequeño detallito del nombre wargo, ¿vale? O sea, de lo que es la palabra. Realmente es una palabra que Tolkien no creó, no inventó, ¿vale? Porque en la mitología nórdica, los wargs, en inglés, pues son los lobos Fenrir y sus hijos, ¿vale? Se cree que Tolkien derivó la palabra warg, ¿no?, del inglés antiguo, werg, o del alto alemán, incluso del nórdico varg, con V. Y estas palabras significaban tanto lobo como forajido, o fuera de la ley. ¿No? Ya está otra vez ahí el tema un poco de como de malvado. Y de hecho, en el sueco actual, la palabra varg con V es la palabra para lobo. Y hay una lengua iraní, el kilaki, en el que warg también significa lobo. ¿No? O sea, vale. Aquí, bueno, el pequeño detalle etimológico de que Tolkien no elegía los nombres al azar nunca. Siempre había algo etimológico detrás, algo lingüístico detrás. Hombre, siempre. Aquí no hay nada casual. Por supuesto. Me encanta el dato del lenguaje. ¿Cómo has dicho que se llamaba? El kilaki. Eso. Una lengua iraní. Sí, bueno, es que investigando se aprende una cantidad de cosas. Sí, sí, totalmente, totalmente. No sabía ni que existía una lengua iraní que se llamaba así. Oye, gracias. Pues imaginad, si nosotros tenemos ya lío con lobo y warg, ellos, que warg y lobo es la misma palabra, tienen que estar más liados todavía, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Pues lo siento, es que el castellano es una lengua muy rica. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, pues sí. Muy bien, pues eso es todo, Valin, con los wargos. O sea, sí. Ha sido bastante, ¿eh?, al final. Sí, sí, no, bueno. Los wargos realmente es un poco lo más complejo. Vale, y de licántropos, poquillo. Sí, no, licántropos hay poca cosa, ¿no? Los licántropos son los hombres lobo, los werewolves, aparecen solo durante la primera edad, salvo, ¿no?, esta mención que hace Gandalf de que son siervos del enemigo, pero bueno, parece ser que existieron aquellos que de los que se menciona la primera edad y luego no hubo más. Entonces, bueno, los licántropos hombres lobo son una de las razas de monstruos o de seres malignos que en principio parece que crea Morgoth o Sauron, no está del todo claro. Una cosa es segura, ¿vale? Los licántropos o hombres lobos de la primera edad no son seres humanos o elfos o orcos o lo que sea que se transformen en bestias, ¿vale? Uh-huh. No es lo que conocemos nosotros con la literatura y las películas de terror, que hay una maldición, la luna llena, un hechizo, lo que sea, y entonces un ser se convierte en un lobo con aspecto humanoide. No. En principio, los licántropos de la primera edad son espíritus que toman forma de lobo, toman una forma, un cuerpo de lobo, y que luego no se vuelven a transformar, ¿vale? Vale. Uh-huh. Entonces, el primer licántropo, el primer hombre lobo del que se tiene constancia, bueno, el primero fue Draugluin, que significa lobo azul, porque tenía el pelaje de un color muy, bueno, como azulado, ¿vale? Este fue creado por Sauron, y se dice textualmente que fue poseído por un espíritu enviado por Melkor. O sea, aquí estamos hablando ya de una escala de maldad y de seres, bueno, que claro, comparado con lo que vemos en la Tercera y en la Comunidad del Anillo, o la Guerra del Anillo, pues esto ya es otro tema, ¿vale? Nunca, o sea, no está claro qué son, pero se sugiere o se puede suponer que estos espíritus pueden ser mayas menores que Sauron o Melkor pudieron doblegar, o incluso almas, las fea de otros seres, de orcos, de elfos, ¿no? Porque si al final resulta que para conseguir un licántropo necesitas un espíritu o un alma y imbuirla en un cuerpo o hacer que tome forma corpórea de un lobo grande, pues no sé, es lo de siempre, ¿no? Está claro, si fueron criados o fueron corrompidos a partir de otro ser. Pero bueno, el caso es que al final lo que criaba Sauron y Morgoth pues eran licántropos. El primero, como he dicho, fue Draugluin, y de él se supone que de Draugluin y de su hijo Karsharoth descienden los Wargos. Pero bueno, estos son, como siempre, un poco suposiciones. ¿Vale? Una pequeña cita de Silmarillion, del capítulo de Beren y Lúthien. Fenomenal, sí. En el que dice: y Sauron llevó consigo licántropos, bestias salvajes habitadas por espíritus espantosos que él les había puesto. O sea, aquí, bueno, está bastante claro, ¿no? Son animales salvajes y tienen un espíritu que ha sido forzado, en principio, a habitar ese cuerpo. O un espíritu ya malvado o un espíritu corrompido. Uh-huh. O sea, lo que está claro es que esto ya no, así que esto seguro que no son animales. Aquí no hay confusión posible. Hombre, esa es, yo creo que es la cita más... Es el único sitio donde se habla más claramente de los licántropos. Sí, sí, en esta parte. Todo lo demás es un poco imaginar. Sí. Luego, en este mismo capítulo de Beren y Lúthien, pues se cuenta un poco la historia de que realmente no es que solo hubiera uno, es que, digamos, no voy a decir la palabra construir, pero criaron probablemente o llegaron a formar un ejército completo de licántropos, que fue el ejército con el que atacaron la isla de Tol Sirion, donde se construyó la fortaleza de Minas Tirith. Pero no, uh-huh. No, pero no la Minas Tirith de la tercera edad, ¿vale? Sino la Minas Tirith de la primera edad. Entonces atacaron esta isla, donde me parece que el príncipe Noldo Finrod construyó esta fortaleza, y la atacaron y se apoderaron de ella con un enorme ejército de licántropos. O sea, en ese momento debía ser eso, la creme de la creme, o sea, la élite de Sauron, ¿no? Le debió coger gusto a esto de hacer licántropos en serie y bueno, y se hizo un ejército. Y de hecho se dice que continuamente atacaban a los elfos y que eran un poco los... Pues eso, unos soldados bastante bastante poderosos. Y de ese modo, después de conquistar esta isla, la isla pasó a llamarse Tol Ingaurodh, que significa la isla de los licántropos. ¿Vale? Ah, vale, eso mira, eso no lo sabía. Uh-huh. Pues sí. Y bueno, realmente, aparte de esto, de los dos únicos licántropos que hay un poco de historia con nombre propio son Draugluin, que es el primero de ellos, y Karsharoth. De Karsharoth, que se supone que es hijo directo de Draugluin, se dice, bueno, su nombre Karsharoth significa fauces rojas en Sindarin. Ahí también se llamaba Anfaulir, las quijadas de la sed. Y este es el gran lobo custodio de las puertas de Angband. Él es el lobo más grande de todos los tiempos, aunque se dice que él mismo no lo era. Entonces, claro, ya aquí ya voy a empezar un poco la confusión. En plan, vale, o sea, era hijo del primero de los hombres lobo, de los licántropos, pero él no era un licántropo. Pero bueno, como siempre, hay mucha confusión al respecto. Uh-huh. Se dice que Morgoth en persona crió a Karsharoth, alimentándolo con carne viva, suponemos que de elfos, hombres, y de orcos, y dotándolo de veneno y fuego. ¿Vale? Karsharoth es el que se enfrenta a Beren y Lúthien en Angband, y es a quien Lúthien duerme para poder entrar. Y a la salida, cuando ya Beren había conseguido el Silmaril, le arrancó la mano de un mordisco. Y entonces Karsharoth se quedó con la joya élfica dentro de él. Esto en el Silmarillion, ¿no? Se cuenta en este capítulo, que luego pues enloqueció de raba y dolor y estuvo recorriendo un montón de tiempo. Se formó una cacería enorme para capturarlo y al final fue quien mató a Beren. Y Mablung fue el que mató a... Bueno, entre Mablung y Wan consiguieron matar a Karsharoth. Wan murió también al vencer a Karsharoth y Cofrín consiguieron el Silmaril. O sea, como siempre, estos los licántropos están aquí en lo mejor de lo mejor, en esta época de la primera edad. Luego no volvieron a aparecer, ¿vale? O sea, aparecen en la primera edad, se les menciona en estos capítulos de Beren y Lúthien, fundamentalmente, pero no vuelven a aparecer. Es que son poco sutiles para El Señor de los Anillos. Aquí en la primera edad yo creo que hay más... Fíjate, en El Señor de los Anillos aparece un solo Balrog y ya es una cosa tremenda, ¿no? Claro, si, claro. Si metemos criaturas de la primera edad es que ya, vamos, no consiguen tirar el anillo ni de broma al Monte del Destino. Claro, claro. O sea, es que pero es... fíjate que aun siendo Karcharoth la bestia que era, el Silmaril le hace daño sí, cuando sí, le dentro. El Silmaril le quemaba por dentro, entonces se volvió loco y se fue corriendo por todas partes y se dice que asoló el país porque le quemaba. Qué bicharraco, madre mía. Sí, sí, no, este además se supone que tiene fuego, veneno, que Morgoth en persona metió el fuego y la angustia del infierno dentro de él y que desarrolló un espíritu devorador, atormentado, bueno, o sea, una bestia del infierno, que se suele decir, ¿no? Muy bien. Y sobre huargos, lobos, licántropos y todo este tipo de criaturitas celestiales, no tengo nada más que contar. ¿Súper celestiales? O sea, de momento todo bueno, todo bueno. Y seguimos con más cosas bonitas. Este animal le encanta a Erendis, pero lo va a hacer Mazo. Nai. Mazo, mi animal favorito. Lo va a hacer Nai, porque a Erendis le gusta tanto que es que no puede ni hablar mal de él. Nai, vamos con las arañas. Vale, pues venga, yo os voy a invitar a hacer un viaje. Vamos a los finales, a finales de la tercera edad, al Bosque Negro. Imaginad, estamos rodeados de frondosos árboles, apenas nos llega la luz y empezamos a avanzar, ¿no? Nos oprime una sensación en el pecho de desazón. Nos sentimos observados, como que algo no va mal, pero bueno, seguimos avanzando porque queremos salir de ahí, ¿no? Tocamos ¿Puedo quedar en la puerta? Ya es tarde, ya estás dentro, has aparecido ahí, lo siento. Yo estoy asustado de todo lo de los lobos y los licántropos y ahora me hablas de bichos de estos arañas, es que... ¡Ah, avanzad ya, cobardica! ¡Jo! Como queréis salir de ahí, vais avanzando, ¿no?, por entre los árboles y entonces tocáis algo pegajoso. ¿No? Os giráis y tal y veis telarañas enormes, gigantescas. O sea, yeah. Se extienden por los árboles hasta donde os llega la vista, ¿vale? Tratáis de soltaros de la telaraña que os ha atrapado, pero os enredáis más, os pegáis más. Y por más que peleáis, seguís siendo atrapados por la telaraña hasta que ya no podéis ni moveros. Y cuando ya no podéis ni moveros, cuando estáis inmovilizados totalmente, que casi no podéis ni respirar, aparece sigilosamente, se acerca deslizándose una malvada, gigantesca, enorme araña, ¿vale? Y cuando digo enorme, yo qué sé, del tamaño de un caballo, ¿vale? Gigante. Claro, o sea, estas arañas estaban en la tercera edad, se iban, cazaban gente, comen gente. Durante años los elfos del Bosque Negro trataron de exterminarlas, pero claro, sin éxito. Conforme la oscuridad avanzaba, el nigromante y demás, pues así las arañas también parecían fortalecerse y claro, era imposible exterminarlas. Aparecen el Hobbit, las arañas, ¿no?, que son las que capturan a la compañía de Thorin. Aunque bueno, luego Bilbo consigue liberarles gracias a Dardo, gracias al anillo y demás. Pero bueno, lo interesante realmente, porque estas arañas dan mucho miedito, como hemos visto, pero no son lo más peligroso, o las arañas más peligrosas que conocemos, ¿no? ¿De dónde salen estas arañas del Bosque Negro? Pues realmente son hijas de Ella la Araña. ¿No? Ella la Araña, que también, bueno, su nombre en inglés es Shelob. Está compuesta por Lob, que es una forma antigua de decir araña, y Si, que es ella o el femenino de, ¿no? El femenino de la palabra que acompaña. Uh-huh. Ella la Araña aparece en los libros, aparece por primera vez en Las Dos Torres, aunque en las películas aparece en la tercera entrega. Vive en la tercera edad, vive en Mordor, cerca de Kirith Ungol, en un antro de oscuridad impenetrable y olor nauseabundo que es conocido como Thorin Ungol, que es el antro de la araña. Ungol, de hecho, significa araña. Allí, bueno, se alimentaba pues de lo que podía, de orcos, de orcos incautos que pasaban por allí y tal. Sauron sabía que estaba ahí, de hecho a él ya le venía bien, ¿no? Porque cualquier incauto que pase, que trate de llegar a Mordor, pues oye, si la araña se lo come, pues un problema menos, ¿no? Pero bueno, realmente ella, o sea, ella la araña no lo reconocía como amo, ¿no? No le servía de una forma muy clara. De hecho, voy a leer una cita, ¿no?, que es bastante clara sobre ella la araña. ¿De qué modo había llegado hasta allí ella la araña, huyendo de la ruina? No lo cuenta ninguna historia, pues son pocos los relatos de los años oscuros que han llegado hasta nosotros. Pero allí seguía, ella que había ido allí antes que Sauron, y aún antes que la primera piedra de Barad-dûr, y que a nadie servía sino a sí misma, bebiendo la sangre de los elfos y de los hombres, entumecida y obesa, rumiando siempre algún festín, tejiendo telas de sombra, pues todas las cosas vivas eran alimento para ella, y ella vomitaba oscuridad. O sea, ¿qué importancia tiene ella la araña en la tercera edad y en El Señor de los Anillos? Pues bueno, como sabréis, Gollum, cuando estuvo en Mordor, bueno, sabía que ella estaba allí y demás, entonces guía a Frodo y Sam hacia su guarida con la esperanza de que ella, la araña, se deshaga de ellos y así quedarse, recuperar su tesoro, ¿no? Consigue clavar, bueno, se enfrenta a Frodo y a Sam, consigue clavar su aguijón a Frodo, pero es herida por Sam. Tras el enfrentamiento, que bueno, que se supone que es herida de muerte, ¿no? Pero realmente, como no vuelve a aparecer en la historia, tampoco queda claro si realmente murió o qué fue de ella o qué pasó. Pero bueno, como en El Señor de los Anillos sabemos que todo tiene un origen, también ella la araña tiene un origen. ¿Y cuál es el origen de ella la araña? Pues un Goliath, ¿no? Que si ya ella la araña es más monstruosa que las arañas que veíamos al principio, pues un Goliath ya es, vamos, la leche, ¿no? Un Goliath significa araña oscura en Sindarin. Y bueno, esta sí que es una araña monstruosa que durante la primera edad ayudó a Melkor a destruir los árboles de Valinor, ¿vale? Como aquí, como todo, ¿no? Como también con los licántropos y los lobos y los huargos, en la primera edad todo era como mucho más exagerado, mucho más bestia, ¿no? Entonces, pues eso, un Goliath realmente da mucho miedito. El origen de un Goliath no está del todo claro, ¿vale?, en los escritos de Tolkien. Por eso es un tema como un poco objeto de debate. Hay algunas tesis que dicen que podría ser uno de los Maiar creado por Ilúvatar, uno de los primeros en ser corrompidos por Melkor. Esta teoría o esta tesis se fundamenta en la aseveración de Tolkien en el Silmarillion de que un Goliath fue uno de los primeros a los que Melkor corrompió para que le siguieran. Lo que pasa que un Goliath no aparece en la Ainur Lindale, el relato en el que se listan prácticamente todos los Ainur y demás, entonces pues no termina de cuadrar, ¿no? Entonces otra teoría es que un Goliath procede de la oscuridad, más allá de Arda, antes de la creación, y que sería pues como una encarnación de la oscuridad o del vacío, ¿no? Realmente pues no queda claro, esto no queda eso no queda establecido exactamente cuál es el origen de un Goliath. Pero bueno, un Goliath realmente es un ser que siente hambre de la luz y a la vez la odia, ¿vale? Es terrible, es un ser vil, tiene una telaraña de oscuridad que se llama la no luz de un Goliath, que ni siquiera los ojos de Mangue podían ver a través de ella, ¿no? Habitó en las hondonadas de las Pelori, donde tejía negras redes para atrapar la luz, absorberla y así saciar su vacío, pero siempre tenía más hambre, ¿no? Entonces Morgoth fue a discutir con Ingolian su venganza contra los Valar, ¿no? La convenció para ayudarle. Entonces se dirigieron hacia Ethelohar, donde se encontraban los dos árboles, y bueno, allí Morgoth hirió profundamente a los árboles con su lanza y un Goliath bebió la savia de, de los mismos, ¿no? Hasta que ya no quedaba más, hasta que los el veneno de un Goliat marchitó los árboles hasta matarlos. Después de haberse alimentado de los árboles, bebió de las fuentes de Barda hasta secarlas. Es que tanto hambre, o sea, siempre sintiendo más hambre, ¿no? O sea, no se veía saciedad por absolutamente nada. Creció tanto que hasta Morgoth tuvo miedo de ella, ¿no? Y entonces se dice que la oscuridad descendió sobre Valinor. Morgoth y Ungoliant huyeron después de tan terrible hazaña, huyeron envueltos en las tinieblas para que así los Valar no les pudieran perseguir. Después de la huida, ¿qué pasó? Que lógicamente Ungoliant no estaba saciada, tenía todavía más hambre, entonces le exigió a Morgoth todas las gemas que había robado en el Reino Sagrado, incluyendo los Silmarils. ¿Qué pasó? Que no, que Morgoth quería estos para sí, por lo que Ungoliant le atacó. Y bueno, o sea, os podéis imaginar, Morgoth no podía con Ungoliant y en su suplicio, o sea, gritó tan fuerte que acudieron a ayudarle los Balrogs. Que hasta entonces estaban dormidos en Angband. Y con sus látigos de llamas es cuando consiguieron hacer huir a Ungoliant. Desde entonces, luego, habitó en Beleriand, bajo Ered Gorgoroth, en las Montañas del Terror. Se apareó con otras criaturas arácnidas que por allí habitaban. Después de aparearse con ellas, las devoró, porque siempre tiene hambre, ¿no? Eso es lo que tiene. Y bueno, de su prole arácnida, la única que de la que tenemos noticia o que llega hasta la tercera edad, o de la que sabemos, es ella la araña, ¿no? De lo que ya he hablado. No está claro qué es lo que pasa luego con Ungoliant, pero bueno, existen rumores de que al no encontrar más alimento, murió intentando devorarse a sí misma. Pues eso ya es el colmo, ¿no? O sea, no puedo comer nada, pues me como a mí misma, a ver qué pasa. Madre mía, un Goliat soy yo embarazada. Yo tenía hambre. Es otra forma de verlo. Me siento muy identificada con ese bicho. Creo que la única cosa por la que agradezco no vivir en la Tierra Media, bueno, entre otras cosas, es por no pensar que existen esos bichos. O sea, si con una pequeña ya salto y aparezco en la otra punta de la casa, vosotros imaginaros con... ¡Ah! No. Sí, una pequeña la puedes pisar, una grande te puede pisar ella. Es la diferencia. Bueno, la verdad es que el tema de las arañas y tal está bastante presente a lo largo de la obra de Tolkien. Son uno de los seres más terribles que habitaron Arda. Y de hecho se ha teorizado sobre que el papel que juegan las arañas tan terribles y tan malvadas en la Tierra Media está influido por una experiencia que tuvo Tolkien en su infancia porque fue picado por una tarántula. Lo que pasa es que lo desmiente, ¿vale? Tolkien lo desmiente en sus cartas. Porque dice que sí, que vale, que le picó, pero que realmente no le marcó especialmente y que no tiene nada contra las arañas, ¿vale? Es que la gente la leche, ¿eh? Sí. Habrá quien diga que los Nazgûl están inspirados en que cuando era pequeño, un día en su cama abrió un ojo, vi un montón de ropa en la silla, que todos tenemos uno... Y dijo, ¡otras! Se pegó un susto de muerte y esa experiencia ya le marcó de por vida y entonces los Nazgûl por eso son un montón de ropa sobre una silla. Pero bueno, oye, una cosa que sí que sabemos es que, o sea, lo que sí que Tolkien reconoce es que las metió en sus obras, las arañas, digo, porque su hijo Michael sí que las tenía pánico. Y como aparecen inicialmente en El Hobbit, y El Hobbit es una historia que estaba inicialmente orientada, pues eso, como un cuento para sus hijos y demás... pues y pretendía asustar a Michael con el tema de meter las arañas y tal, pues funcionó, ¿vale? ¡Qué mala persona! Sí, sí, qué mala persona. Conmigo también habría funcionado. De hecho, funciona. Y bueno, básicamente este es un poco el resumen de todo el tema de las arañas y seres malévolos relacionados. Mira... para que veas el aprecio que te tengo. Me estaba gustando tanto la introducción que me he mordido la lengua y lo he gritado ¡Spiderman! En algún momento que se ha prestado, porque la narración en algún momento se ha prestado y yo estaba ahí y lo tenía, para que veas el aprecio que te tengo. Me he callado. Gracias. Me lo habrías estropeado. Sí. Vale, las arañas están claras. Las arañas son, son unos personajes, son, molan mucho, sobre todo porque están muy bien encajados en todas las novelas, incluso en El Hobbit, porque El Hobbit es muy diferente al Señor de los Anillos y El Señor de los Anillos es muy diferente al Silmarillion, y sin embargo Tolkien fue capaz de utilizar las arañas de diferente forma, pero al final encajan bien en todas las novelas. No pasa así, por ejemplo, con los licántropos, que en el Silmarillion tienen cabida, pero en El Señor de los Anillos no. Sin embargo, las arañas dan mucho juego y las ha utilizado muy bien. La mítica, desde luego, un Goliath, esa no, pues eso, no podía llegar hasta la tercera edad porque era de unas dimensiones desproporcionadas, como lo era todo en el Silmarillion. La primera edad todo era desproporcionado, las arañas también. Pero sus descendientes, que han sido más pequeños, porque al final es coherente. En la Tierra Media, en la tercera edad, todo lo más mítico y mágico está menguando. Las arañas también, tiene sentido. Muy bien, pues vamos a pasar a... Ya vamos con animales un poquito más pequeños. Ya vamos con cosas un poco más modestas, porque estos tres todavía han sido gordos. Erendis, vamos a hablar de los murciélagos y los vampiros, que tienen... Pues mira, siempre los relacionamos con los licántropos, pero en este caso sí que aparecen en la misma historia. Sí, exactamente. Los murciélagos / vampiros, porque es como un concepto que al menos en Tolkien... O sea, yo supongo que el... La idea es que los murciélagos normales existen, pero luego están estos super murciélagos que también llama vampiros, ¿no? Lo deja ahí como una idea un poco conjunta. No hay mucho, pero bueno, están en el Legendarium de Tolkien, no son solo del terror victoriano o cosas así, sino que los tenemos también aquí. Y aparecen en el Silmarillion, como bien has dicho, que ya lo hemos mencionado antes, la historia en el capítulo de Beren y Lúthien, en lo que es la balada de Lúthien. Concretamente en la balada se lo menciona en el canto 13. Entonces, como veis, es todo muy muy concreto, porque hay muy muy poquito. Y es que lo que nos cuentan es que cuando Lúthien está intentando entrar con Beren en Amban, pues decide tomar forma. ¿Y qué forma escoge? Pues claro, no vas a entrar siendo en plan de soy una elfa muy mona, pues es que entonces llamas la atención. Pues toma la forma de el horrendo murciélago Zuringüecil. Entonces, este murciélago es como de un tamaño desproporcionado y se nos dice que suele volar en forma de vampiro, lo cual a mí es como que va poniendo conceptos parecidos, pero no iguales a la vez, ¿no? O sea, es como un murciélago que vuela en forma de vampiro, un poco raro. Pero este Zuringüecil volaba a través de Amban y porque, sobre todo, porque era el mensajero de Sauron. O sea, estamos hablando de una persona, cosa. No tengo muy claro. Bueno, un vampiro, básicamente. Una criatura. Una criatura, sí. Además, es curioso, ¿no? Porque Zuringüecil, la traducción significa mujer de la sombra secreta. Esto en parte se cree que viene porque, a ver, en estudios de la balada de Lúthien, en las primeras ediciones, vamos, en los primeros borradores de Tolkien, Lúthien no es que se ponga un vestido, o sea, un vestido, quiero decir, que se transforme en, es que consigue una especie de alas de murciélago enorme, y en esas alas de murciélago te dicen que son como las que sostienen a los mensajeros de Zu, pero no están vinculadas a ningún jefe. O sea, como que Zu es un lugar en el que hay una especie de mensajeros que tiene unas alas enormes de murciélago que les dan esa capacidad de poder volar y vigilar y demás. Y esto respaldaría la idea de que a lo mejor no era porque hay en algunos borradores como que la idea es que Lúthien se inventa el nombre y por eso es mujer de la sombra secreta. Y es mujer, porque a lo mejor queda un poco extraño. O sea, no es que no pueda ser una mujer el guardián de las fortalezas de Sauron, de la isla de Sauron, pero quedaba como un poco como extraño, porque te hablan de él como el jefe y todo el rato en masculino también en inglés. Entonces era como, ¿por qué un ser masculino tiene nombre femenino? Quedaba un poco raro. Entonces hay teorías que apoyan que probablemente sea por esto, vamos, teorías. Christopher comenta que puede que sea por este motivo que se quedase al final el nombre ese de Zuringüecil, de la idea inicial de su padre, de que a lo mejor no fuese un ser aparte, sino que fuese Lucien poniéndose las alas y tratando de simular este tipo de criaturas que sobrevolaban Tolingauroth. Luego, además, no solo, al parecer la forma de vampiro es como que algo que se podía adoptar, ¿no? También hemos dicho que era murciélago, o que Zuringüecil es un murciélago que adopta la forma de vampiro para sobrevolar la isla, pero es que el propio Sauron lo hace. O sea, cuando le vencen Lucien y Uan, pues él coge y se transforma en un vampiro grande como una nube oscura. De hecho, el párrafo exacto dice: entonces Sauron se rindió y Lucien tomó posesión de la isla y todo cuanto allí se encontraba, y Uan lo soltó, y enseguida Sauron tomó la forma de un vampiro grande como una nube oscura sobre la luna y huyó, goteando sangre del cuello sobre los árboles, y fue a Tar Nufuin y vivió allí. Hay que señalar también que todo el rato la sensación que da cuando hablan de los vampiros es que deben ser como murciélagos, pero de tamaño bestial. O sea, mismamente Sauron es como, ¿se transforma en un vampiro? Sí, sí, pero es como una nube oscura que tapa la luna, ¿sabes? O sea, que tienes que tener un tamaño desproporcionado. De los pocos datos que tenemos sobre su aspecto físico es... espera, que he perdido ahora mismo el párrafo, qué bien. Que mencionan cómo son, sí, sus dedos, que son como dedos en forma de garra y que tienen las alas, son tremendamente membranosas. Y la garra, además, era de hierro. ¿Vale? Entonces, imaginémonos unos vampiros, que es, pues eso, como medio humano, con alas de murciélago y garras metálicas. Sí, súper bonito, oye. Y básicamente, esto es todas las menciones que tenemos sobre murciélagos barra vampiros dentro del legendario de Tolkien. No sé si tenéis alguna duda o comentario. Valin tiene un comentario. Yo sí, a mí me resulta curioso porque precisamente cuando se dice que Sauron toma forma de vampiro, justo antes había estado luchando contra Wan con forma de lobo. Entonces, sí. Oye, Sauron se transforma en lobo para luchar contra el sabueso de los Valar y cuando es derrotado huye como forma de vampiro. Yo, está bastante claro cuál de los dos bichos es más poderoso, ¿eh? Ahí... huye como una un rata, con forma de rata voladora. Huye como un lobo, huye como un vampiro. Yo no he dicho que fuesen poderosos, de huir. Solo he dicho que son grandes y un poco asquerosos. Grandes y feos. Sí, básicamente. Que queda muy alejado del vampiro, porque yo creo que la gente cuando lee la palabra vampiro en Tolkien, pues se imagina, está viendo a Brad Pitt. Seres decadentes. Está viendo a Brad Pitt en entrevista, y no. Esto es muy diferente. Aquí no llevan trajes bonitos, aquí dan asquetas. Sí, un poco. Y huyen. Esto y se huyen. Parece más al Drácula de Bram Stoker, ¿no? O sea, al un poco de la novela gótica de decimonónica. Sí, bueno, pero ni eso, porque no es ni persona. Claro, no, es que además es como una forma, ¿no? O sea, ellos, o sea, porque ya digo que el propio Zuringüecil es como, tomaba la forma de vampiro para volar sobre este sitio, o sea, es como, o sea, que se está transformando y Sauron se transforma en vampiro para ir a los sitios, para huir, básicamente. Entonces, como, yo creo que el concepto de Tolkien es como, sí, como, iba a decir como Batman, ¿sabes? No, pero un bicho. No, pero a mí me recuerda más de que es un hombre murciélago. O sea, me refiero Batman porque he pensado la palabra en inglés, ¿no? O sea, como un grandísimo hombre murciélago con alas asquerosas de vampiro, en plan de murciélago, pero en tamaño personal y más grande todavía. Porque a mí me recuerda más, incluso, fíjate, a Van Helsing cuando ya la peli es insufriblemente mala. Ese punto al final que ya es muy mala, muy mala, muy mala, y un hombre lobo gigante lucha contra un murciélago gigante que parece un extra, parece que han cogido al extra de una de las pelis de Godzilla antiguas, que era un murciélago y lo han plantado ahí. Pues a mí me recuerda más a eso, o sea, un bicho desproporcionadamente grande, antropomorfo, pero un vampiro, o sea, un murciélago, vamos. Yo quiero mencionar sí. que los fans de Van Helsing, de esa peli como yo, no estamos de acuerdo con el comentario de Elia. ¿Qué me estás contando, Valin, fuera de mi programa? A ver, tú eres fan de la actriz, pero la peli es mala, tío. Yo no la he visto, así que no puedo opinar. Sigamos. Hay pelis que no salva ni una actriz guapísima, y sino que se lo pregunten a Blancanieves y la leyenda del cazador. En fin, seguimos. Seguimos con bichos asquerosos. Hemos pasado de los murciélagos y vamos a los espectros de las ciénagas de los muertos. Que si ya ser un espectro es chungo, ser un espectro lleno de chapapote de ciénaga es muchísimo peor. Valin. Bueno, realmente de los espectros de las ciénagas de los muertos hay poquita cosa, ¿vale? Y de hecho no está del todo claro lo que son. O sea, no son espectros como los tumularios o como los Nazgûl. Y estos, en principio, tampoco son malvados. Sencillamente, están ahí. ¿Vale? Bueno, la Ciénaga de los Muertos, ¿vale? Es la región que hay de ciénagas y riachuelos y pantanos fétidos que hay al norte de... Bueno, en las, al, me parece que están al sureste de la Seminmuil, ¿no? Donde está la llanura de Dagorland, al norte de Mordor. ¿Vale? Aquí hubo varias batallas a lo largo del tiempo. Una de las más importantes precisamente fue la de la última alianza, ¿no? Hacia finales de la Segunda Edad. Bueno, sí, no sé, el año 2300 o algo de la Segunda Edad, cuando la última alianza de hombres y elfos hace frente a Sauron. Y ahí, claro, murieron cantidades ingentes de elfos, de humanos, de orcos y de todo tipo de seres. Posteriormente también ahí hubo varias batallas donde también murieron y fueron enterrados muchos más combatientes. Se dice que las lagunas y esta zona y estas ciénagas al principio no alcanzaban esa zona, pero poco a poco se fueron extendiendo. Y al final pues llegaron a cubrir también toda la zona donde se había producido la batalla, donde estaban todos esos cadáveres en principio y todos esos cuerpos enterrados. Sabemos de la Ciénaga de los Muertos porque es tienen que atravesarlo Frodo, Sam y Gollum para intentar entrar en Mordor. Se supone que Gollum conoce un camino porque él había conseguido ir por allí y conocía un camino más o menos de tierra seca. Y es Gollum precisamente el que les habla de los fantasmas, ¿no? De las caras muertas que hay en el agua, ¿no? Él habla del pantano de las caras muertas. De hecho dice que no se les puede tocar. Así que podemos suponer que Gollum en algún momento los vio ahí en el agua, intentó tocarlos o, lo que a mí me da un poco más de asco, intentó comérselos. Claro, o sea, si él dice que no se pueden tocar es porque lo intentó. Y igual no fue por curiosidad. Si tenía mucha hambre, él comía pescado crudo, comía cualquier cosa al final. Pues veía una cara, un cuerpo, una especie de fantasma de... Claro, o sea, a ver, no son cadáveres, ¿vale? No son cadáveres putrefactos que llevan ahí 2000 años. Se supone, lo que pasa es que no está claro cómo ni por qué los espíritus o los espíritus de todos estos combatientes pues al final se convirtieron en espectros y de algún modo se pueden ver en el agua, ¿no? Se forman en la superficie de lo que es el agua del pantano, toda esta pantanosa y asquerosa un poco, pues eso, caras pálidas, que además debido a todos los vapores de y los gases de putrefacción que hay en zonas pantanosas de la materia orgánica, pues hay como llamaradas a veces de lo que pueden ser fuegos fatuos o como luces, vapores. Entonces, claro, todo esto hacía que esta zona acabó convirtiéndose, se acabó llamando el Pantano de las Caras Muertas o la Ciénaga de los Muertos. Pero no está claro cómo llega a ocurrir, si es algún tipo de maleficio, si es algún tipo de magia, bueno, de magia o de conjuro malvado, de Sauron, o sea, eso no está claro. El caso es que acaba ocurriendo y es un sitio que, bueno, un pantano donde ha habido muchos muertos en batallas antiguas, pues hombre, esto no es algo que solo veamos aquí en Tolkien, o sea, siempre ha habido un montón de, en toda la narrativa fantástica y en un montón más de mitología y de historias medievales, pues los muertos y los espíritus de los muertos que no pueden descansar, pues acaban vagando y apareciéndose. Aquí no son fantasmas, no son espectros o tumularios con los que se puede interactuar, pero si miras, están ahí. Vale. Pues qué asco. Sí, más o menos es un sitio al que ir de vacaciones, la verdad. No es una de las zonas más recomendables para los turistas. Muy bien, pues vamos a seguir con la siguiente criatura. A ver si me sale. Fastito Calón. Ahí estamos. Suena grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo es, y lo es. El Fastito Calón es una bestia gigantesca, mítica, que bueno, es descrito como una tortuga marina gigante, pero gigante, gigante, con un caparazón lleno de cuernos, de pinchos, donde además crece la vegetación cuando no está sumergido bajo las aguas. El Fastito Calón solo es mencionado en la obra de Tolkien, en las aventuras de Tom Bombadil, en un poema titulado también, bueno, Fastito Calón, como se llama el bicho. Tolkien lo situaba dentro del imaginario del Hobbit, ¿vale? Este es un poema pues muy conocido, muy famoso entre los hobbits. El poema cuenta cómo, debido a su inmenso tamaño, los marineros creían que era una isla, porque como os digo, como está medio sumergido y el caparazón sale a la superficie y está lleno de vegetación, pues en la distancia se puede ver como una isla. Entonces creían que era una isla, iban, desembarcaban sobre su lomo y cuando empezaban ahí pues a hacer vida, encienden una hoguera, tal, la tortuga, la armada, le está saliendo ahí fuego en el caparazón, pues se sumerge rápidamente, provocando que, pues claro, que los que estaban encima pues se ahoguen, ¿no? Como Fastito Calón pasaba periodos muy largos en la superficie, pues sobre ella crecían eso, árboles, vegetación de todo tipo bastante frondosa, etcétera, lo que favorecía pues que realmente pareciera una isla. Realmente no está claro si esta bestia existe de verdad o si simplemente es un personaje ficticio del imaginario hobbit, ¿no? Del creado para el poema. De hecho, se sugiere que puede ser una analogía de la isla de Númenor, que está así como un poco deformada, ¿no? El mito, para adaptarse a las leyendas hobbits, porque al final Númenor pues es lo que pasó, ¿no? La isla se hunde y todos los que hayan quedado, pues los pobres mueren ahogados, ¿no? Curiosamente el nombre de Fastito Calón no procede, bueno, de las lenguas de Tolkien, sino que procede originalmente del griego antiguo. A ver si me sale la palabra, porque es Aspidokelone. Y los que sepan griego, por favor, que perdonen mi pronunciación. Significa esta palabra tortuga escudo, ¿no? Y a lo largo del tiempo el nombre fue evolucionando, a lo largo de los siglos y demás, en latín medieval es como Aspidokalon, y luego en el inglés antiguo Astitokalon, que es es la palabra que es usada por Tolkien, es adaptada, le añade una F al principio para darle aliterar el nombre, ¿no? Como Tolkien mismo reconoció en sus cartas. Y realmente de este bicho, que no se sabe si es real o inventado, no hay mucho más. Es curioso, pero eso es todo. Yo apuesto que existe. ¡Es Granatúin! Sí, sí, yo... Es verdad que recuerda eso, sobre todo. Sí, ¿verdad? Porque al final la tortuga de Terry Pratchett es más famosa que la tortuga de Tolkien. Sí, sí. Bueno, el Fastito Calón de Pratchett es más famoso que el Fastito Calón de Tolkien. Pero el de Pratchett viene de una leyenda india, creo. O sea que igual también el de Tolkien viene de la misma leyenda, que Tolkien también leía infinito. Además es muy probable que Pratchett estuviese influenciado por Tolkien, de hecho él lo decía mucho. Pues puede ser. En cualquier caso, vamos a dejar atrás a las tortugas gigantescas y vamos a hablar de un animal que también va por el agua, pero es mucho más delicado, mucho más delicado. Es un cisne de los Teleri. Bueno, realmente... No sabía... perdona, una cosa. Que los Teleri tengan cisnes especiales, ya alucino ya con los elfos. No, es que los elfos lo tienen todo mejor. De hecho, los cisnes son mejores. ¿Qué es esto? Voy a hacer una aclaración. Inicialmente pensamos que eran los cisnes de los Teleri, pero investigando, son de Ulmo. Que prestó a los Teleri, ¿no? Algo así. O sea, porque vale. En el fondo, si lo piensas, Ulmo es el Valar del agua. Y entonces, claro, a él pertenecen, en cierta manera, todas las especies y todos los animales, o están vinculados a él de una manera relacionados con el agua. Entonces, varias veces, y voy a contar un par de ellas al menos, que los cisnes están directamente relacionados o de alguna manera con Ulmo. Sobre todo la de ya no solo es la de los Teleri, sino también en la historia de Tuor también hay un momento en el que aparecen los cisnes y tiene mucha relación todo con Ulmo, básicamente. Entonces, bueno, a ver, la primera vez que aparecen los cisnes en el Silmarillion son cuando los manda Aule. Bueno, perdón, Aule no. A ver, voy a volver a empezar esta frase. Es cuando los Teleri sabemos que estaban por otro lado y han dicho que en un principio no iban a Valinor, luego que sí y tal. Entonces, cuando deciden que sí, Ulmo, a través de Ose, que es el que era más cercano a los Teleri, decide regalarles unos cisnes porque Ose les había estado enseñando a hacer los barcos. Entonces, para que movieran esos barcos, algo que yo, por cierto, por otro lado no lo entiendo, o sea, tú enseñas a la gente a hacer unos barcos y ¿qué haces? Le regalas unos cisnes para que vayan por el cielo. ¿Cómo? ¿Repite? Sí. A ver, Ose enseña a los Teleri a hacer barcos guays. Hacen unos barcos de la leche. Vale, sí. Y entonces Ulmo le dice, vale, ahora regálale unos cuantos cisnes para que puedan venir para acá rápido. ¿Y cómo van a venir más rápido? ¿Por el agua en los barcos que han hecho? No, en los barcos que han hecho, por el aire. Ah, entonces los llevan los cisnes. Claro, evidentemente tenemos que pensar que si estos cisnes son capaces de llevar en el aire los barcos, son unos cisnes bastante grandes. Porque no sé yo, para mover a todos... Otro bicho. Claro, sí, o sea, para mover toda una raza de elfos y, en barco. O sea, que el cisne tira del barco como los renos del trineo de Papá Noel, ¿no? Sí, sí. Van por el cielo. Sí. Vale. Yo pensaba que el cisne tiraba del barco por el agua. Es que, o sea, creo que no... En plan, pues como un husky, ¿no? Pero en el agua. O sea, que el cisne pues tiraba del barco para que no hiciera falta remo, ni velas, ni nada. Pero no por el aire. Cachondos, sí, se los llevan por el aire. No sé. Yo empiezo a pensar que igual estas historias del Silmarillion no hay que tomárselas literalmente. Que son igual un poco mitos y leyendas. Sí, ¿no? Un poco de, venga, vamos a ir discerniendo que es que sí, podría ser. Pero desde luego... Para hacernos una idea de que al menos debían de ser, como todo en la primera edad, al menos algunos de ellos de un tamaño un poco desproporcionado, porque sigo defendiendo que para llevar barcos por el aire tienes que ser muy grande. Bueno, las grandes águilas, tú imagínate, cisnes del tamaño de las grandes águilas. Si le pones unas cuerdas, igual no sabemos qué peso serían capaces de llevar. Así mucho. Sí, eso sí. No lo sé. Sí, porque además lo que te dicen es que son aves majestuosas y de alas vigorosas, que ya, reitero, ya tienen que ser vigorosas, porque es que con lo que estás cargando, bueno, pues los barcos eran muy ligeros, eran barcos muy barcos, sí. Élficos perfectos, sí, sí, totalmente, sí, pero aún así bueno, el caso es que con estos cisnes pues los Teleri se super enamoran de los cisnes, porque además los llevan allí y son aves preciosas y todo eso. Entonces, tal es el amor que desarrollan, porque además los cisnes se quedan con ellos, que a su gran ciudad la llaman Alqualondë, en la que está la palabra Alqua, que en Kenya significa cisne. ¿Vale? Mm. Y claro, ahí todo tiene sentido. De hecho, es puerto de los cisnes, si no lo tengo mal apuntado. Uh-huh. Entonces, eso nos va dando una idea. Además, se enamoran tanto de ellos, están tan emocionados con los cisnes, que empiezan a hacer los barcos, sabiendo ya ellos cómo los construían y tal, los hacen con la cabeza, la proa, la hacen con forma de cisne. Y en plan espectacular, con picos de oro, ojos de azabache mezclado con oro, ahí todo en plan de súper guay. Esto luego yo supongo que ya se les queda un poco en la cabeza a lo largo de la historia de los elfos y demás, porque no sé si recordamos que más adelante en la primera edad también sucede que el barco de Arendil, Vigilot, también tenía forma de cisne. Y no solo eso, efectivamente, sino que ya algo que todos conocemos un poco más, ¿no? En Lothlórien se menciona que los barcos que hacen tienen los elfos de Lothlórien, tienen forma de cisne. Esto tiene sentido porque en el fondo Galadriel vivió en la primera edad y pasó por Alqualondë. Ella tuvo que ver los barcos con forma de cisne que había allí. Entonces puede que de ahí le viniese la influencia y dijese, ah, pues yo también quiero barcos con forma de cisne. No sé, pero demuestra un poco la fascinación que desde luego al menos los Teleri y parece que los elfos tenían por los cisnes. Pero como os he dicho, no son los únicos que estaban como muy muy emocionados con los cisnes, ¿vale? Hay otro personaje que le encantan los cisnes y es Stuor. Tuor los adora porque eran el emblema de su padre adoptivo, ¿vale? De Annael. Y entonces siempre tuvo un amor desmedido por ellos. Además le pasa que cuando él está haciendo su travesía y se queda en Nerbrast, ve 7 cisnes que pasan por... que le sobrevuelan. Y aunque en el Silmarillion no es muy claro, él lo toma... O sea, ya en el Silmarillion lo toma como una señal de que se está entreteniendo demasiado en su camino y que tiene que seguir lo de esos cisnes. Pero es que en los cuentos inconclusos es muy, muy obvio que es... están mandados por Ulmo o por alguien, pero al final será Ulmo, para que se dé prisa. De hecho, os lo voy a leer para que no penséis que se me va la cabeza. Tiene sentido. Ahora bien, Tuor amaba a los cisnes y los había conocido en los estanques grises de Mithrin. Y el cisne, además, había sido la señal de Annael y su familia adoptiva. Se puso en pie, por tanto, para saludar a las aves y las llamó maravillado al ver que eran de mayor tamaño y más orgullosas que ninguna otra de su especie que hubiera visto nunca. Pero ellas batieron las alas y emitieron ásperos gritos, como si estuvieran enfadadas con él, y quisieran echarlo de la costa. Luego, con gran ruido, se alzaron otra vez de las aguas y volaron por encima de la cabeza de Tuor, de modo que el aleteo sopló sobre él como un viento ululante, y girando en un amplio círculo subieron por el aire y se alejaron hacia el sur. Entonces Tuor exclamó en voz alta: he aquí otro signo de que me he demorado demasiado tiempo. Entonces, bueno, además también a mí al menos me da una sensación. Luego el párrafo sigue y vuelven a aparecer cisnes. Y en ese es ya cuando Tuor ha encontrado la cota de malla, perdón, el escudo con el emblema del cisne y el yelmo. Y entonces cuando sale y lo lleva puesto, estos mismos 7 cisnes están fuera esperándole. Ya no están tan enfadados y de hecho como que le rinden pleitesía y le dan cada uno de los 7 cisnes, le dan una de sus plumas de las alas que él coloca en el yelmo. Da ahí una sensación como que hay una especie de comunicación, no es que hablen, pero hay una especie de comunicación, ¿no? Y vienen enviados, luego más adelante en algún se comenta que en el fondo es la señal que le va mandando Ulmo de todo esto, por eso digo que los cisnes son más de Ulmo. Y luego, bueno, esto es un poco lo que tenemos en lo que es la primera edad, ¿vale? Luego también los cisnes siguen, bueno, hemos hablado ya de los barcos y demás. Hay un momento, o sea, en la segunda edad, que deben de aparecer. Esto es una mención muy pequeñita que está en el libro de los pueblos de la Tierra Media, ¿vale? Cuando Tolkien estaba, hay un cuento que tiene Yamatal el Mar, que está muy chulo, es una pena que se quedase inconcluso, porque la idea era escribir la visión que tenían los hombres de la costa de los Númenóreanos, ¿no? En la época final, cuando el Númenor estaba conquistando muy a lo bestia, pues hablan de uno de los pueblos que hay ahí. Entonces, te cuento la historia de uno de estos habitantes que se llama Tan el Mar, y está este chico con su padre, con Hasad, y de pronto ven unas aves al fondo. Y cuando ven las aves, al principio él dice, ah, mira, son más grandes que los cisnes de Gorbegold, de los que hablan las leyendas. Entonces, no hay mayor mención. Esto es todo lo que hablan de los cisnes en este texto. Pero claro, de pronto te meten ahí un concepto como de que debía de haber unos cisnes extremadamente grandes. Lo cual en el fondo a mí no me hace todo el rato la idea de que debía de existir una raza de cisnes superlativos. Pues como decía Balin antes, rollo las águilas, que eran como más grandes de lo normal, porque claro, si pueden cargar barcos, si son como... En las leyendas se les recuerda como cisnes muy grandes y demás, o sea, debían de estar como los cisnes normales y los cisnes enormes. Tengo yo la sensación. Luego ya se van perdiendo los cuentos de cisnes, o sea, no hay mucho más sobre los cisnes, salvo que existe una zona que se llama Nin-in-Ilf, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, que está al sureste de Eriador, y es que y se supone que es una zona que estaba abarrotada de cisnes, ¿vale? De hecho, la palabra Eilf es el plural de Alf, que significa cisne en Sindarin. Entonces es algo así como el río de los cisnes o algo así. Y por eso, porque era una zona conocida en Eriador porque estaba muy, muy poblada de cisnes. Pero creo que estos debían de ser de un tamaño más normal, o en ningún sitio se menciona que eran superlativos. Entonces, bueno, esta es una de las bestias más adorables, o al menos bonitas. Al menos no sales corriendo. No te encuentras con ella como me encuentro con las arañas y salgo corriendo. Si veo un cisne, no me acerco porque me da mucho miedo esos picos. Y si pienso el tamaño que deben de tener la mayoría de estos cisnes, tampoco, porque a lo mejor te pueden comer de un bocado. Claro. Pero al menos son bonicos. ¿Sabes? Que los ves y dices, mírales qué monos, cómo vuelan, ay, qué elegantes, mira ese cuello, todo... Entonces tirado, pues bien, bien, eso vale, bien. ¿Cómo portan barcos? Sí, exacto. ¿Cómo llevan barcos? ¿Se quitan alas de... perdón, alas no, plumas de las alas, así. Son las criaturas de tiro más majestuosas que ha habido nunca. Sí. Pues te digo una cosa, tienen mala leche, ¿eh? Los cisnes, ahí donde los ves. Tienen los de verdad, quiero decir, tienen... Son así, ¿eh? Pero bueno, te ha tocado terminar con un animal bonito. Agradecelo, porque a Bali le ha tocado otra ave un poco no más. No me quejo, no me quejo. Bali, no háblanos son tu feos. Ave fea. Bueno, pues son chivatos, que da lo mismo. En un patio de colegio de aves, ¿eh? Estos son los pues que un poco, las sí, un poco. Vamos a hablar de los Crevain, ¿vale? Solo aparecen una vez. Entonces no hay mucho que contar sobre ellos. Pero bueno, los Crevain son aves grandes, similares a lo que son los cuervos o los grajos, así de color oscuro, pero tienen una cierta inteligencia, ¿vale? Y son muy veloces. ¿Por qué digo que tienen una cierta inteligencia? Porque Saruman los usó, teóricamente, o sea, no está confirmado al 100%, pero en principio parece que Saruman los usaba o los usó para vigilar y espiar. Y de hecho, concretamente, la mención que se hace es cuando están buscando a Frodo y a la Compañía del Anillo. Hay una cosa curiosa que yo he pensado. Digo, vale, no hay constancia de que puedan hablar. No es como los cuervos de Erebor, los zorzales. Pero el caso es que si son espías de Saruman, de algún modo podrían comunicarse con él. O transmitirle dónde o quién estaba en cada sitio. Entonces, bueno, son más inteligentes de los normales, muy veloces, más grandes que un cuervo o un grajo. Provienen de las tierras brunas, se sabe que viven en Isengard y en el bosque de Fangorn. La única mención que se hace es en el Anillo va hacia el sur, en el capítulo de la Comunidad del Anillo, que Aragorn le dice a Gandalf, regimientos de cuervos negros están volando de aquí para allá entre las montañas y el Fonte Gris, dijo, y han pasado sobre Acevedda. No son nativos de aquí. Son Crevain de Fangorn y de las Tierras Brunas. No sé qué les ocurre. Quizás hay algún problema allá en el sur del que vienen huyendo, pero creo que están espiando la región. Y bueno, si Aragorn, que sabe tanto de todo esto, cree que estos animales les están espiando, algo hay. Muy bien. ¿Creéis que el Crevain de Tolkien da miedo? Pues poned en Google Imágenes Crevain, porque resulta que hay un tipo de heavy metal que se llama así. Y ¿ah, la sí? segunda foto es espeluznante. Yo prefiero al pájaro. Mil veces. El pájaro parece que va a dar miedo, pero luego si pones esto... O sea, hay aquí un caballero que da bueno, miedo. Bueno, la palabra Crevain realmente... Con una maza en la mano que es mucho peor que te espíe un pájaro. Yo, joder, firmo ya ves, por colega. Los Crevain de Tolkien. No, estaba diciendo que la palabra Crevain, otra vez más, Tolkien tampoco la puso al azar. O sea, en vez de, podía haber usado cuervos. Podía haber dicho, son cuervos, o son grajos, o son, bueno, o la palabra en inglés que corresponda. Uh-huh. Pero, vamos a hacer el ejercicio al revés. ¿Cómo se dice cuervo en inglés? Crow, raven, no sé. Raven, ¿no? Raven. En el alto Raven. Alemán antiguo se decía Hraban. En el protogermánico, Hrafnath. Y en el pregermánico, Krabn. Y entonces de Krabn es posible que Tolkien lo derivada a Krabban. Y Krabban, si lo conviertes, es una palabra en Sindarin cuyo plural es Krebain. ¿Veis? O sea, está aquí Tolkien siempre está tornacerado. Está claro. Nunca nos falla. Son cuervos. Pero claro, llamarlo Raven o llamarlo Crow, pues no debía gustarle. Y de repente la tercera derivada a través de tres idiomas que él conocía y estudiaba, Krebain. Ya está. Y esto es todo lo que tenemos. Pues una vez más, Tolkien nos sorprende con su totalmente, increíble coherencia totalmente dentro de sus novelas. Muy bien, pasamos al último de los animales, que en realidad son muchos. Animales comunes. ¿Qué es? La vaca, el cerdo, el pollo. Es un popurrí, ¿vale? De varios animales que sabemos que existen en la Tierra Media, que tienen alguna peculiaridad o no, pero que son mencionados, ¿vale? Lo que pasa que es poquita cosa. Por ejemplo, los ponis. Sabemos que hay ponis. Tuvieron su importancia en la Tierra Media. Eran unos excelentes ponis de carga o servidores de los hobbits, porque debido a su estatura no podían montar a caballo. Entonces, pues eso, servían como bestias de carga de los hobbits, de los enanos, de otras razas, ¿no? Transportaban metales, mercancías a ellos. Rubén sostiene que salvaron la Tierra Media. Sí. Perdón, quería decir que sin los ponis que llevaron toda la impedimenta y todos los trastos de la comunidad del anillo, o sea, ¿cómo habrían llegado a Moria? Seguro que se habían perdido por el camino. Sí. De hecho, en los anales de los hobbits se hace mención a esos ponis héroes que ayudaron a los que emprendieron la misión del anillo. Bueno, hay algunos ponis que sí que tienen nombre propio, ¿no? Tom Bombadil dio nombre a algunos de ellos, Oreja Fina, Cola Viva, el famoso, conocemos también al famoso Bill de Sam, y bueno, y el pony más famoso es el pony pisador, ¿no? Claro. Claramente. Pero bueno, sobre ponis sin más. Luego están también los perros, ¿vale? En la Tierra Media había perros. Pero había dos tipos de perros. Estaban, por una parte, los perros normales, digamos, que del inglés vendría del inglés dog, y los grandes perros de caza, que serían los sabuesos, ¿no? O del inglés original, los hound, ¿no? Los sabuesos eran perros criados específicamente para la caza, aunque también eran usados para defenderse de los lobos, como los huargos que ha mencionado Balin. Se presupone que en su origen fueron los Valar y los Maiar los primeros en criarlos y entrenarlos para la caza, y de hecho se sabe que Orome los usaba en sus cacerías, ¿vale? El mayor de todos los sabuesos que se conocen, lo ha mencionado antes Balin, y era Juan, el sabueso de Valinor, uno de los sabuesos de Oromer, que bueno, que es descrito como un sabueso enorme, del tamaño de un caballo, bueno, de un caballo pequeño, y sumamente poderoso. De hecho, pues, como ha comentado Balin, derrotó a Sauron con forma de lobo. De hecho, también tenía capacidades especiales, los Valar le habían dotado de capacidades especiales como la del habla, ¿vale? Respecto a los perros normales, pues encontramos algunas referencias, como por ejemplo los perros del granjero Maggot, que también ha comentado Balin, Garra, Colmillo y Lobo, ¿vale? Pero que eran perros los tres. Y bueno, también hay otras razas cánidas, los perros, por ejemplo, que están en la casa de Beorn, aunque tienen algunas propiedades inusuales y demás, y poco más, ¿vale? Hasta aquí, perros. Vacas. Vamos a pasar por toda la granja. Joder. Dios mío. No, pero no voy a hablar de las vacas de granja, ¿vale? Voy a hablar de las vacas de Arau, que eran un poco más especiales, ¿vale? Eran bueyes blancos silvestres que habitaban las tierras cercanas al mar de Rún. son más robustas, son más salvajes que otras vacas que pueda haber en la Tierra Media. De hecho, según cuenta la leyenda, pues eran descendientes de las vacas de Orome, que pues eso, era un gran cazador y demás. De hecho, Arau es el es Orome en Sindarin, con lo cual, por eso, vacas de Arau, ¿no? De hecho, también, según se dice, Borondil, uno de los senescales de Gondor, era también un gran cazador y consiguió cazar una de estas vacas y utilizar su cuerno para hacer el gran cuerno que era llevado por los herederos de los senescales de Gondor. Otro animal curioso y peculiar, los niquebriques. Yo eso no sabía que existía. Existe. Son bichitos, ¿vale? En los pantanos de Moscagua, en el Hirador, vivían pues un gran número de insectos chupadores de sangre, y entre ellos se encontraban pues unas ruidosas criaturas que se parecen tipo grillos, ¿vale? Y que los hobbits llaman niquebriques. Y los llaman así porque suenan niquebrick, niquebrick, niquebrick, niquebrick, niquebrick. Y ya está, ¿vale? Siguiente. Kirinkir. Nada, simplemente uno de los pájaros que habitaban la isla de Númenor, pero que no llegaron a la Tierra Media, ¿vale? Son supuestamente así muy bonitos, con plumas escarlata y cantos tan agudos que apenas eran audibles por los hombres. Y luego, finalmente, también en el reino de las aves, los zorzales. Que los zorzales también... Bueno, realmente suponemos que debían ser tan comunes como lo son en nuestros días en la realidad, ¿no? Y bueno, cabe destacar principalmente la raza de zorzales de Erebor, que bueno, tenían una alianza con los enanos y con los hombres del lugar, ¿no? De hecho, los hombres de la zona entendían el idioma de los zorzales y los usaban un poco como mensajeros, ¿no? De hecho, los zorzales también entendían el Oestron. Según se narra en El Hobbit, pues el zorzal es nombrado como una pista para encontrar el pasaje secreto a Erebor, y bueno, Bilbo observa a los zorzales y les observa comiéndose un caracol, y eso le sirve también como pista para abrir el pasaje, etcétera. Y también, de hecho, en El Hobbit, mención especial para el zorzal, que fue clave en la muerte de Smaug, porque le indicó a Bardo el punto débil en la armadura natural del dragón, ¿no? Que fue lo que permitió a Bardo apuntar y acertar donde debía. Y bueno, sin más, es que son animales comunes que están ahí, que tienen su papel, algunos más importante, otros menos, pero bueno, están ahí. Muy bien, fenomenal, pues buen recorrido por el bestiario segunda parte. Es verdad que, bueno, pues que ha habido algunos animales que no son tan impresionantes como los que hablamos en el primer programa, pero bueno, en conjunto yo creo que no ha estado mal. Y sobre todo, muchas curiosidades, muchas cosillas raras y que si no, a lo mejor, si no estás muy metido en la Tierra Media, pues no conoces. No creo que haya un tercer bestiario, porque no creo que haya criaturas que den para tal. Puede que sí, igual no nos cerramos ninguna puerta, pero lo que sí que seguro que haremos es un programa sobre dragones, porque esos los hemos dejado completamente marginados para poder hacer un especial directamente. Así que nada, chicos, me ha gustado mucho esta excursión por la Tierra Media. Ha sido en algunos momentos terrorífica, pero bueno, hemos mantenido la calma. Algunos con lo de las arañas han querido huir, pero no, sí, les, exacto, hemos, porque no si les hemos dejado. Así que bueno. Así que bueno, lo dicho, mucho cuidado con los bichos. Usad siempre Autan cuando paséis por zonas donde haya niquebriques. Y nada, nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. El en sí la lumen mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton y toca el turno de Eleder con su clase de élfico. Nos dejaste muy buen sabor de boca con la canción Baturra. Yo no sé si ahora hemos tenido... Ay, ya. Nos dejaste muy buen sabor de boca de eso. De hecho, tenemos varias personas que nos han pedido que vuelvas a hacerlo y que por favor subamos la letra de la canción para poder cantarla a ellos. Pero no todos los días son fiestas, ¿no? Efectivamente. No todos los días podemos estar... No, pero podemos volver en otro momento. Hombre, viendo que ha tenido éxito, yo creo que merece la pena volver a traducir alguna otra canción más adelante. Pero ahora toca volver a estudiar en serio. Ahora nos toca neoélfico, que yo no sé qué es. No sé si nuestros oyentes lo sabrán. El élfico del futuro. ¿El élfico del futuro? Lo que pasa es que como los elfos vivieron en nuestro pasado... Eso quiere decir que es el élfico del presente. Ajá, vale. Vamos a ver. Bueno, como nuestros oyentes saben perfectamente, Tolkien no llegó nunca a escribir una gramática y un vocabulario completo de sus idiomas. Uh-huh. Lo hemos comentado ya más veces. Iba creando, pues, un poco según le apetecía, ¿no? Conceptos, estructuras, etcétera, sin un plan sistemático tampoco. Y tampoco tuvo nunca la intención de que otras personas hablaran sus lenguas. De hecho, se sorprendía bastante cuando descubría que otra gente, pues digamos, tenía interés en saber más y en aprender, ¿no? Uh-huh. En todo eso se diferencia mucho de los creadores de lo que se llaman lenguas auxiliares, de las Auxlang, de las que ya hemos hablado también en otro programa, que son las lenguas artificiales creadas con propósito de convertirse en lenguas de comunicación real entre países enteros, etc. Uh-huh. Como el Dothraki. Más bien como el Esperanto. Vale. Los del Dothraki supongo que lo que querrían sería conquistar y arrasar a todo el resto de países y que es hablar. Bueno, pero sí que se creó un... Sí que se creó un lenguaje a raíz de la inspiración de George R.R. Martin para que en la serie pudieran hablarlo, ¿verdad? Que creo, sí, que lo comentamos en el programa, sí, de Canción de Hielo y Fuego. Eso es, y se hizo, pues, un poco una especie de manual. Tal. Quizás el mejor ejemplo de idiomas artísticos modernos, pero bastante completos, es el Klingon. Ah, es verdad. También, sí, el Klingon también se crea con propósito simplemente de dar sabor, digamos, a las historias. Pero tiene tanto éxito que el autor, pues, colabora muy activamente en rellenar huecos, en ir creando las estructuras necesarias, etcétera. Pero Tolkien no. Tolkien iba haciendo un poco lo que le apetecía, reescribía 27 veces los pronombres demostrativos, pero, como hemos dicho alguna vez, nunca le dio por hacer las palabras mesa o silla. Mhm. Uh-huh. Entonces, con lo útiles que son, jolines. Es un poco la cosa. Entonces, claro, esto ha causado una decepción importante, ¿no? A mucha gente. A toda la gente que quería expresarse en élfico, quería, pues, bueno, escribir poemas o simplemente hablar con otros. Y es muy complicado. Es muy complicado porque no hay... Faltan muchísimas cosas, hay un montón de huecos. E incluso los mini diccionarios o algo parecido que llegó a hacer Tolkien tampoco son muy muy pequeños y están nuevamente más orientados al léxico poético, por decir así, que Tolkien usaba en esa época, o son diccionarios de raíces etimológicas. Uh-huh. Y no tienen muchas de las palabras necesarias, etc. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho mucha gente? Ha dicho, bueno, oye, vamos a completar el trabajo de Tolkien y vamos a convertir el élfico, pues, por ejemplo, el cueña, en algo que se pueda utilizar. Uh-huh. En el día a día. esto ha tenido muchos nombres, estos esfuerzos, estas iniciativas populares, digamos. Pues se la ha llamado Coirea Cueña o Cueña Vivo, Cueña Viviente. Pero un nombre que a mí me gusta, porque también marca un poco una diferencia con lo que hizo Tolkien, es el de neoélfico. Neocueña o Neosindarin. Digamos que el neoélfico sería la variante de élfico completada con cosas creadas por fans para hacerlo un idioma más completo, por decir así, y más utilizable. Con cosas que pueden estar basadas en lo que escribió Tolkien o inventadas directamente, más o menos en la misma línea estética, pero inventadas por fans. Vale. Eso sería el neoélfico. Esta construcción basada en el élfico, con este propósito de poder utilizarlo para hablar en el día a día. Para eso, claro, a ver, ha habido distintas estrategias o distintas formas. Los neoelfizadores, o como los quieras llamar, claro, al principio, o una de las primeras cosas que intentaron fue decir, bueno, vamos a ver, efectivamente, Tolkien nos dejó un diccionario de raíces, las etimologías, sí, que están en el Camino Perdido, uno de los libros de la historia de la Tierra Media. Estas etimologías nos dan ejemplos de raíces sobre las que se construyen palabras en Cueña y en Sindarin, en unas variantes un poco antiguas, porque sí, son de los años 30. Bueno, pues a partir de ahí se puede intentar, a partir de esas raíces se puede intentar sacar algo. Bueno, por ejemplo, una cosa que Tolkien no dejó escrita es la expresión gracias. Anda, pero si la usamos mucho. Sí, se ve que los elfos no debían pues aclarando, debían ser un poco menos agradecidos. Ya veo, ojo, No tienen, pero... primero no tienen palabra para decir amor, y ahora resulta que tampoco dan las gracias. Pero los humanos, en concreto los numenoreanos, sabemos que una de las ceremonias que celebraban en Númenor tenía el nombre de Erujántale. Sí. Erujántale con H. Y sabemos que era el día de dar gracias a Eru. Y sabemos que Le, por otros casos, es un sufijo que se combina con verbos para crear nombres. Por ejemplo, sabemos que existe el verbo laita, que es alabar, y sabemos que laitale es alabanza. Vale. Pues entonces, si hántale es acción de gracias, se puede pensar que hanta, que además es un verbo, o sea, tiene forma de verbo, ese sufijo ta es bastante habitual en los verbos, pues hanta sería agradecer. Entonces, bueno, pues hántale podría perfectamente usarse para dar las gracias. Y es lo que entre muchos tolkienianos pues usamos hoy en día. Vale. Hántale. Sí, sí, es la que yo uso, de hecho. Sí, claro, es que la usamos y parece eso, que la usamos porque, bueno, pues Tolkien dejó claro que era lo que usaban. No, porque hubo que hacer este ejercicio. Este ejercicio de deconstrucción de Númenor hasta el Cueña. Pero bueno, esto digamos que es algo bastante seguro, o sea, dentro de lo que cabe. Nunca está completamente seguro, porque Tolkien podría haber dicho no, pero para decir gracias, en realidad, lo que usaban los elfos era una palabra completamente distinta, que me acabo de inventar, y que es perelere. Pues entonces, bueno, pero bueno, digamos que como Tolkien no va a venir ahora a decírnoslo, a no ser que nos encontremos un nuevo papel que podría ocurrir perfectamente, pues si queremos poder decir gracias, esto parece algo bastante seguro, digamos. Bien. No sé, algún otro caso, por ejemplo, sabemos que oro es laure, Sí. Y sabemos que dorado es laurea. Sí. Con una... Entonces sabemos que plata se dice chelpe. Pero no sabemos cómo se dice plateado. Bueno, pues parece razonable pensar que sería chelpea. Vale. Por analogía. Es como se llama en lingüística el que una palabra coge una terminación, digamos que copiando a otra palabra. Si de laure es laurea, pues de chelpe, chelpea. Vale. Igual no lo es, porque todo el quien tenía varias... varios sufijos para hacer adjetivos. Sí. Pero bueno, este parece razonable. Vale, por ejemplo, mira, una curiosa y que quizás a alguien le parezca apropiada. Alguien. Una palabra que el élfico no poseía era embarazada. Ay, mira. Pues muy mal, no, porque es muy importante eso. Vamos, es absolutamente vital, literalmente. Entonces hubo alguien que dijo, oh, pues yo la quiero hacer, yo quiero poder decir eso, sin cuña. Entonces, bueno, existía una palabra para bebé, que era lapse. De hecho, hay un website por ahí bastante interesante, el que es el libro de los nombres de bebés, digamos que un libro... Que, o sea, vamos, una página web que te dice un montón de nombres y cómo están en élfico. Vale. Creo que es de Alpican. Y se llama Lapseparma. Lapseparma. Libro de los niños. Ah, vale. Entonces, bueno, pues teniendo Lapse, dijo, ¿y con qué se podría combinar? Y dijo, vamos a ver, pesado es lunga. Fastidies. Pues la que lleva... La que lleva el peso de un bebé es lapse. Pues podría ser lapselunga. Y eso decidió... Sí, yo creo que sí, muy bien por la composición, pero muy mal por la estética. ¡Qué feo, por favor! Es feísimo. Efectivamente. Eso es para que veáis que trastear con el idioma no siempre sale bien. Eso es una cosa arriesgada. He sido una lapselunga. Has sido una lapselunga. ¿Qué cosa más fea? Hay que buscar. Otro día nos apuntamos para buscar otro. Sí, sí, buscar otra, otro sinónimo. Otro neologismo. Muy bien. Bueno, ¿qué más formas hay? ¿Qué más artificios se pueden usar para crear léxico? Por ejemplo, sabemos que Tolkien hizo varios vocabularios de sus idiomas en distintos momentos y que sus ideas sobre las lenguas cambiaron. Eso lo hemos comentado también. Sí. Hemos comentado ya muchas cosas, ¿eh? La verdad es que sí. Vale, entonces, por ejemplo, claro, un vocabulario de los años 30, con las etimologías, pues igual no se puede usar con estructuras de los años 60. Porque dices, joder, a saber cómo ha cambiado el idioma en esos 30 años para Tolkien. Sí. Pero claro, a veces sí sabemos... cómo ha cambiado, porque tenemos la misma palabra en los 30 y en los 60 y podemos ver cómo cambió en la mente de Tolkien. Entonces, bueno, pues otras cambiaron parecido. Por ejemplo, en la época de los cuentos perdidos, para bastón, Tolkien creó la palabra vandal. Pero vandal es una palabra que no podemos usar en el cuenya habitual, en el cuenya de los años 50, por decir así. Porque no existe ninguna palabra, no puede existir en ese cuenya una palabra que termine en dl, en dl. Dl sin eso, sin ninguna vocal. Sin ninguna vocal, claro. Entonces, esa palabra de los años 30 no se puede usar en cuenya porque estás cogiendo palabras de dos sistemas distintos. Te queda un Frankensteincito curioso. Pero sabemos que otras palabras que terminaban en del en los años 30, lo que Tolkien hizo fue simplemente meterles una i por medio y que terminaran en dil. Ah, vale. Entonces, que eso sí es una terminación habitual. Sí, sí, sí, porque su hombre, entonces, Dil es una cosa que se usa muchísimo. Claro. Entonces, ahora sabemos, o sea, ahora no tenemos ninguna palabra en ningún diccionario ni texto de los años 50 que diga bastón. Pero sabemos que en los años 30 era Wandel. Sabemos que eso suele convertirse en Dil. Pues podemos decir con una cierta seguridad que Tolkien podría haber mantenido que en el cuño de los años 50 bastón sería Wandil. Vale, ya lo entiendo. Ya entiendo lo que has explicado al principio de coger cambios y adaptarlos. Claro. Es eso, hay que tener cuidado en no coger de vocabularios antiguos cosas que no pueden usarse, uh-huh. Porque la lengua ha cambiado después. Pero si tú sabes cuáles han sido esos cambios, pues los reproduces. Y ese es otro ejemplo de otra cosa que se ha que se ha hecho en el neoélfico. Vale. Eso es. Yo hasta aquí, digamos que estoy relativamente, porque decir así, tranquilo, en el sentido de que no me parece que se esté haciendo ninguna barrabasada. Vale. Pero hay puristas. No, quiero decir, hay puristas que dirían que no, que esos, todo eso efectivamente sigue siendo un Frankenstein, porque nadie nos dice si en realidad Tolkien habría usado otra palabra totalmente distinta para decir bastón, porque si no vuelve a aparecer, pues entonces es que la desechó y que no podemos. Bueno, entiendo todo eso. Claro, entonces hay gente que les dice a los puristas, ya, pero yo quiero poder decir bastón. Y esa es la mejor opción que tengo. Y esa otra, los puristas te dirían, ¿y para qué quieres decir bastón? ¿Por qué tienes que inventarte tu élfico? Luego resulta que estos puristas se inventaron sus poesías en élfico cuando eran más jóvenes, ¿eh? Que eso también se puede rastrear. Pero bueno, esa es otra cuestión de la que otro día hablaremos. Entonces, bueno, ¿qué más formas hay para hacer esto? Bueno, sabemos que para Tolkien el Quenya y el Sindarin provienen de la misma lengua, que es el protoélfico. Lo que hablaban los elfos en las lagunas de Cuivienen cuando despertaron. Y sabemos que ambos idiomas se derivaron del protoélfico en base a reglas definidas. Pues un poco, no sé si pusimos alguna vez este ejemplo, como el castellano y el francés del latín, uh-huh. Que ahora son muy distintos, pero si tú sabes cuáles son las reglas, ves cómo de la misma palabra del latín, uh-huh. Pues te sale una palabra en castellano siguiendo unas reglas y siguiendo otras te sale la del francés. Vale, pues el Quenya y el Sindarin lo mismo. Entonces, un ejemplo es que una palabra que no existe en Quenya es la conjunción o. O sea, la de hoy o mañana. Ah, vale. Vale, no la tenemos, no sabemos. No está en ningún diccionario, Tolkien no la usó en Quenya en ningún texto. Uh-huh. Pero la usó en Sindarin. Y sabemos que en Sindarin es Egor. Con G. Sí. Egor. Vale, entonces, ha habido gente que se ha puesto a mirar y dice, vale, si en Sindarin es Egor, esto quiere decir que en el fico primitivo habría sido probablemente Hekra o Ekra. Podría ser, es una hipótesis razonable, y de haber existido una raíz en élfico primitivo que hubiera dado Hekra, en Quenya habría podido ser Ekar, o quizás Hekra. Digamos que del Sindarin te vas al protoélfico. ¿Cómo puedes? Protoélfico, y del protoélfico bajas por el otro lado. Madre mía. Al Quenya, lo que pasa es que, claro, esto ya es bastante más arriesgado. Sí, esto ya es bastante más creativo, como quien dice. Efectivamente. Porque, de hecho, ocurre eso, que te encuentras con que, claro, esto no es matemática tampoco, y no siempre. O sea, igual tú puedes saber del protoélfico qué es lo que da en Sindarin, porque tienes las dos, pero si no tienes una, adivinar lo que habría dado, pues igual que en. Igual que del latín al castellano, aunque te sepas las reglas, puedes acertar en la mayoría, pero a veces de repente uh-huh. igual hay dos reglas y dice, ¿y por qué escoge una en vez de otra? Pues porque de repente a la lengua le da por ahí. No es, hay reglas, pero no son reglas totalmente estrictas. Entonces, bueno, pero bueno, y así se ha hecho. Yo he visto porque hay bastante gente usar eso, ECAR, como O. Y lo mismo, y te dicen, ya, pues si yo lo quiero usar porque quiero escribir un texto, bueno, pues úsalo. Pues oye, tampoco, si no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que efectivamente aquí ya estamos creativizando un poco. Sí, que ya no sabemos. Claro. Esto empieza efectivamente a ser otra cosa distinta de la de Tolkien, ¿no? Aunque esté basada. Por eso neoélfico es un buen nombre. Claro. Y así, pues bueno. Entiendo que de esa manera la gente habrá podido crear un montón de palabras. O sea, a lo mejor los diccionarios que vemos en las páginas web no son todos de palabras que Tolkien haya creado, sino que ya están mezcladas con palabras del neoélfico. A ver, la gente tiene todavía un mínimo de vergüenza. Vamos. Y lo que suelen hacer, voy a mirar una cosita, lo que suelen hacer es dejar claro cuando una palabra en un diccionario está atestiguada en Tolkien, en un texto de Tolkien, ¿sí? Y cuando está creada después. Y ahí suelen poner un asterisco o algún tipo de marca que lo distinga. Estoy viendo si consigo encontrar. Es que hay varias páginas que hablan de, o sea, que presentan palabras del neoélfico. Por ejemplo, hay una bastante buena, el Parma Peñane Cuetaron. Si no recuerdo mal, significa libro de las palabras inventadas. Está escrito por, o compilado por Boris Shapiro, un tolkienista bastante conocido, digamos. Y tiene un montón de palabras. Está de hecho alojado en elvish.org. Ajá. Y ahí pues las tienes, ¿no? Pues pones. De hecho, este creo que utiliza efectivamente un asterisco. No, las. Sí, eso es. Un asterisco para las reconstruidas y luego en negro, en negrita, digamos, las formas propias. Uh-huh. Ay, no, joder, perdón, al revés. ¿Cómo? En negrita, las formas reconstruidas. Vale. Y en azul, las formas que sí aparecen en Tolkien. Okay. Entonces, por ejemplo, dice abandonar, pues pone abarca, y está en negrita. Y luego pone cogido a partir de awarza en antiguo Sindarin, que también significaba abandonar. O sea, ahí se ha hecho uh-huh. lo de Sindarin como sería su equivalente en Cuenya. Entonces, Awarza está en azul porque sí que existe en Sindarin. Abarca en Cuenya está en negrito. Vale. Y aquí pues tienes pues cosas como hijo adoptado, dejar entrar, ángulo, día de aniversario, cosas así, cinturón, cosas así que no existían en los propios diccionarios de Cuenya. Vale, hay alguna más. Hay otra página de Alex Vikan, el que se llama New Words, sí, con el Tolkien Gateway. Bueno, eso buscando Neo Elvis o cosas así se encuentran bastante. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues un poco lo que hemos ido diciendo, ¿no? Claro, todo esto es un poco problemático. Eso, Tolkien no era un matemático que creó unas reglas y luego las aplicó de forma estricta, ¿no? Muchas veces, como pasa con las lenguas naturales, pues esas reglas se rompen, hay excepciones, hay analogía, uh-huh. analogía quiere decir eso, ¿no? Que una palabra por las reglas normales debería ir por un lado, pero ve a otra de al lado que está yendo por otro sitio y dice, ah, no, yo hago como esa. Ya. Y cambia. Un ejemplo simpático es en los días, en castellano, en los días de la semana. Sí. Los días de la semana vienen, no sé si mucha gente lo sabe, de los dioses germánicos, bueno, o sea, romanos, de el dies martis, o sea, uh-huh. día de Marte, martis, con el genitivo latino is, se convirtió, sí, en martes. Dies Jovis, que es de Júpiter, día, sí, de Júpiter, se convirtió en jueves. Veneris, de Venus, se convirtió en viernes. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer día era el día de la luna, que en latín se dice dies lune. Uh-huh. Lune debería haber dado lune, sin más, con, sí, su regla, ¿okay? Lune, lune, y ya está. Pero dijo, oye, que todo el resto de días terminan en ese. Sí, pero porque terminan en el genitivo is. No, yo quiero, pues lunes. Y al lunes se le pegó una S solo para ser igual que el resto. Sí. Mercurio lo mismo. Mercuri debería haber dado miércoles. Uh-huh. Pues dio miércoles. Pues claro, esto pasa. Y Tolkien lo hacía también para que sus lenguas tuvieran más riqueza. Sí. Por ejemplo, pues eso, hemos hablado de que para decir plateado, pues se inventó en su momento chelpea, ¿no? Igual, uh-huh, que laurea. Bueno, pues resulta que no. Que Tolkien había, posteriormente, después de haberse hecho ese invento, se van descubriendo más cosas de Tolkien y de repente se descubre un texto en el que Tolkien no ha inventado una palabra para decir plateado, sino dos. Una, telpina, con otro sufijo de adjetivo, ina, y además con una variante de la raíz que no tiene la palatalización, o sea que en vez de ser chelpe es telpe, uh-huh, como perión, por ejemplo, y otra, telemna, todavía más distinto. Sí. Vale, entonces, claro, después de saber eso, dices, claro, chelpea será una palabra derivada de forma regular, pero eso no quiere decir que sea correcto. Ahora que ya sabemos cómo decía Tolkien plateado, decir chelpea es como si dijéramos que de andar, él andó. Ya. Es la forma regular, sí, pero... Pero no es correcta. Claro, y si no sabes nada de castellano, pues lo normal es decir andó, porque es lo regular. Pero sabemos que el castellano dio anduvo. Y sabemos que Tolkien hizo telpina y telemna. Y telemna. Entonces, pues lo otro pues ha sido un buen invento, pero resulta que está mal. Qué cagada, está mal. Está mal si queremos lo de Tolkien. Y con ego lo mismo. Se inventaron Ekar, Herka. Bueno, pues resulta que bastante tiempo después se descubrió que Tolkien había inventado otra palabra totalmente distinta para decir o. Uh-huh. Que es la palabra sha. ¿Y que se deletrea? Porque de eso no nos hemos enterado. Sí, es complicado. H-Y-A. ¿Y se dice? Sha. Sha. Usa la letra Charmen. Ah, vale. Ok, de acuerdo. Como si fuera el Shah de Persia, vale. Ah, más o menos. Yo probablemente este lo pronuncie mal, ¿eh? Porque ya sabéis que hay sonidos del élfico que nosotros mismos tenemos nuestros problemas para pronunciarlos. Y algunos directamente que nos es imposible. Vale, o sea que después de inventar una palabra resulta que estaba esta. Eso es. Entonces, pues lo mismo. Pues eso es un invento muy interesante, pero ya existe otra. Uh-huh. Pero claro, has entrado 30 años después cuando ha aparecido ese papel de Tolkien. Que lo ha sacado Christopher de un cajón, que pensaban que ya no había nada y lo habían publicado todo, pero no. Eso es. Claro, no. Y queda muchísimo. Otro día también podemos hablar de todo lo que queda por publicar y lo que se va publicando, lo que se ha publicado en estos, en estas décadas. Sí. En revistas y tal. Entonces, bueno, y de, es que de hecho, ya en, lo, en los cuentos perdidos, allá cuando Christopher Tolkien publica los cuentos perdidos, ahí ya hay otro pequeñito diccionario de Cuenya, aunque entonces lo escribía con Q a secas, sin la U. Y ahí ya aparecía otra palabra para decir O, que era var. Var. Lo que es que cuando si estrujan las meninges para sacar Ekar o Jerka, no se había publicado todavía los cuentos perdidos. Uh-huh. Tampoco los... Vale, con lo cual dices, joder. Pero claro, tú en este momento no sabes lo que se va a publicar dentro de 5 años porque no tenemos el Palantir, claro, para saberlo. ¿Y quieres escribir un texto en el que se use esa palabra? Pues, bueno, pues haces lo que quieras. Yo tampoco voy a decir nada, me parece bien. Y yo mismo reconozco que alguna vez he utilizado estos cuestionables métodos. Porque al final, pues, joder, lo que es verdad es que estas lenguas de Tolkien pues llaman la atención y llaman la emoción, digamos, de mucha gente que les apetece usarlas, les apetece expresarse con ellas. Y mira, oye, pues con todo el respeto a Tolkien y con intentando ser lo más estrictos posibles, pero que van a seguir intentando usarlas, rellenando los huecos que haga falta. Y la verdad es que me parece bien. Y si podemos ayudar a que estas reconstrucciones sean lo mejor posible, pues aquí estaremos también para hacerlo. Pues sí, fenomenal. Yo, no cuentes conmigo. La comunidad tolkieniana. Eso te iba a decir, conmigo no cuentes porque yo no estoy muy pez. Pero tú difundes, que es también importante. Yo difundo, claro que sí, hombre, por supuesto. Muy bien. Así que esto es... ¿Y esto es todo? ¿Y otro día? ¿Ya está? Y esto es todo. ¿Esto es el neoélfico? Ha sido un poco duro, ¿eh? ¿No te vas a inventar después nada? ¿No vas a cantarnos nada? Es que nos quedamos como flojos. Que no, que ha estado muy bien. Ha estado muy bien, por lo menos para que la gente lo conozca y tenga criterio. A lo mejor hay gente que ha estado mirando en internet y ha estado viendo y no se ha fijado en ese detallito de que en algún sitio pone que la palabra no es originaria de Tolkien y ahora ya lo sabe. O sea que... Sí. No, pues lo típico que te pones a, eso es, te pones a escribir algo, has escrito esto y alguien de repente te sale el típico pesado en la página, en Facebook o donde sea, y te dice, pues eso no es de Tolkien. No, es que lo he escrito yo. Y dice, no, pero que la palabra esa es inventada. Uh-huh. Tú dices, pues todo el idioma es inventado, ¿qué me estás contando? Bueno, pues quiere decir este tipo de... Este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, Eleder, pues ha sido un placer. Me ha gustado mucho, aunque haya sido sin canción, pero también ha estado muy bien. Es que eso va a marcar, ¿eh? El alma baturra va a marcar ya un antes y un después en Regreso a Hobbiton. Ya verás. Va a ser difícil vivir con mi fama. Efectivamente, va a ser difícil. Pero bueno, que me ha encantado, como siempre, me ha encantado la clase, me ha encantado tenerte aquí. Y nada, nos vemos, bueno, Jantale, si se puede decir, gracias por darnos clase. Y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Nos vemos el mes que viene. Muy bien, ten a rato. Ten a rato. Sala de los Cuentos. El día siguiente también lo pasaron en compañía de Bregalat, pero no se alejaron mucho de la casa. La mayor parte del tiempo se quedaron sentados en silencio al abrigo de la barranca, pues el viento era más frío y las nubes más bajas y grises. El sol brillaba poco y a lo lejos las voces de los Ents reunidos en asamblea todavía subían y bajaban, a veces altas y fuertes, a veces bajas y tristes, a veces rápidas, a veces lentas y solemnes como un himno. Llegó otra noche y el cónclave de los Ents continuaba bajo nubes rápidas y estrellas caprichosas. El tercer día amaneció triste y ventoso. Al alba, las voces de los Ents estallaron en un clamor y luego se apagaron de nuevo. La mañana avanzó y el viento amainó y el aire se colmó de una pesada expectativa. Los hobbits pudieron ver que Bregalat escuchaba ahora con atención, aunque ellos, en la cañada de la casa Éntica, apenas alcanzaban a oír los rumores de la asamblea. Llegó la tarde y el sol que descendía en el oeste hacia las montañas lanzó unos largos rayos amarillos entre las grietas y fisuras de las nubes. De pronto, cayeron en la cuenta de que todo estaba muy tranquilo. El bosque entero esperaba en un atento silencio. Por supuesto, las voces de los Ents habían callado. ¿Qué significaba esto? Bregalad, erguido y tenso, miraba al norte hacia el valle emboscado. Enseguida, y con un estruendo, llegó un grito resonante. ¡Rahumra! Los árboles se estremecieron y se inclinaron como si los hubiera atacado un huracán. Hubo otra pausa y luego se oyó una música de marcha, como de solemnes tambores, y por encima de los redobles y los golpes se elevaron unas voces que cantaban altas y fuertes. ¡Venimos, venimos con un redoble de tambor! ¡Tarundarundarundaron! Los Ents venían y el canto se elevaba cada vez más cerca y más sonoro. ¡Venimos, venimos con cuernos y tambores! ¡Tarunarunarunarom! Bregalad recogió a los hobbits y se alejó de la casa. No tardaron en ver la tropa en marcha que se acercaba. Los Ents cantaban bajando por la pendiente a grandes pasos. Barbol venía a la cabeza y detrás unos 50 seguidores, de dos en fondo, marcando el ritmo con los pies y golpeándose los flancos con las manos. Cuando estuvieron más cerca, se pudo ver que los ojos de los Ents relampagueaban y centelleaban. ¡Hum, hum! ¡Henos aquí con un estruendo! ¡Henos aquí, por fin! Llamó Barbol cuando estuvo a la vista de Bregalad y los hobbits. ¡Venid! ¡Uníos a la asamblea! ¡Partimos! ¡Partimos hacia Isengard! ¡A Isengard! Gritaron los Ents con muchas voces. ¡A Isengard! ¡A Isengard! Aunque Isengard esté clausurada con puertas de piedra. Aunque Isengard sea fuerte y dura, fría como la piedra y desnuda como el hueso. ¡Partimos! ¡Partimos! ¡Partimos a la guerra! A romper la piedra y derribar la puerta. Pues el tronco y la rama están ardiendo ahora. El horno ruge. ¡Partimos a la guerra! Al país de las tinieblas con paso de destino, con redoble de tambor. ¡Marchamos! ¡Marchamos! ¡A Isengard marchamos con el destino! ¡Marchamos con el destino! ¡Con el destino marchamos! Así cantaban mientras marchaban hacia el sur. Bregalad, los ojos brillantes, se metió de un salto en la fila junto a Barbol. El viejo Ent tomó de vuelta a los hobbits y se los puso otra vez sobre los hombros, y así ellos cabalgaron orgullosos a la cabeza de la compañía que iba cantando, el corazón palpitante y la frente bien alta. Aunque habían esperado que algo ocurriera al fin, el cambio que se había operado en los Ents les parecía sorprendente, como si ahora se hubiese soltado una avenida de agua que un dique había contenido mucho tiempo. «Los Ents no tardan mucho en decidirse, al fin y al cabo, ¿no te parece?» se aventuró a decir Pippin al cabo de un rato, cuando el canto se interrumpió un momento y solo se oyó el batir de las manos y los pies. «¿No tardan mucho?» dijo Barbol. «Hum, sí, es verdad. Tardamos menos de lo que yo había pensado. En verdad no los he visto despiertos como ahora desde hace siglos. A nosotros los Ents no nos gusta que nos despierten, y no despertamos sino cuando nuestros árboles y nuestras vidas están en grave peligro. Esto no ha ocurrido en el bosque desde las guerras de Sauron y los hombres del mar. Es la obra de los orcos, esa destrucción por el placer de destruir, de Rarum, sin ni siquiera la mala excusa de tener que alimentar las hogueras, lo que nos ha encolerizado de este modo, y la traición de un vecino, de quien esperábamos ayuda. Los magos tendrían que ser más sagaces. Son más sagaces. No hay maldición en élfico éntico o las lenguas de los hombres bastante fuerte para semejante perfidia. ¡Abajo, Saruman! ¿Derribaréis realmente las puertas de Isengard? Preguntó Merry. Bueno, podríamos hacerlo en verdad. No sabéis quizá qué fuertes somos. Quizás habéis oído hablar de los trolls. Son extremadamente fuertes. Pero los trolls son solo una impostura, fabricados por el enemigo en la gran oscuridad. Una falsa imitación de los Ents, así como los orcos son una imitación de los elfos. Somos más fuertes que los trolls. Estamos hechos de los huesos de la tierra. Somos capaces de quebrar la piedra, como las raíces de los árboles, solo que más rápido, mucho más rápido, cuando estamos despiertos. Si no nos abaten o si no nos destruye el fuego o alguna magia, podríamos reducir Isengard a un montón de astillas y convertir esos muros en escombros. Pero Saruman tratará de deteneros, ¿no es cierto? Sí, así es. No lo he olvidado. En verdad lo he pensado mucho tiempo, pero veréis, muchos de los Ents son más jóvenes que yo, en muchas vidas de árboles. Están todos despiertos ahora y no piensan sino una cosa, destruir a Isengard. Pero pronto se pondrán a pensar en otras cosas. Se enfriarán un poco cuando tomemos la bebida de la noche. ¡Qué sed tendremos! Pero ahora que marchen y canten. Hay que recorrer un largo camino y sobrará tiempo para pensar. Ya es bastante habernos puesto en camino. Barbol continuó marchando, cantando con los otros durante un tiempo, pero luego bajó la voz, que fue solo un murmullo, y al fin cayó otra vez. Pipín alcanzó a ver que la vieja frente de Lend estaba toda arrugada y nudosa. Al fin Barbol alzó los ojos y Pipín descubrió una mirada triste, triste pero no desdichada. Había una luz en ellos, como si la llama verde se le hubiera hundido aún más en los pozos oscuros del pensamiento. «Por supuesto, es bastante verosímil, amigos míos», dijo con lentitud. «Bastante verosímil que estemos yendo a nuestra perdición, la última marcha de los Ents. Pero si nos quedamos en casa y no hacemos nada, la perdición nos alcanzará de todos modos, tarde o temprano». Este pensamiento está creciendo desde hace mucho en nuestros corazones y por eso estamos marchando ahora. No fue una resolución apresurada. Ahora al menos la última marcha de los Ents quizá merezca una canción. —¡Ay! —suspiró—. Podemos ayudar a los otros pueblos antes de irnos. Sin embargo, me hubiera gustado ver que las canciones sobre las Ents mujeres se cumplían de algún modo. Me hubiera gustado de veras ver otra vez a Fimbrecil. Pero en esto, amigos míos, las canciones, como los árboles, dan frutos en el tiempo que corresponde y según leyes propias, y a veces se marchitan prematuramente. Los Ents continuaban caminando a grandes pasos. Habían descendido a un largo repliegue del terreno que se alejaba bajando hacia el sur y ahora empezaban a trepar, cada vez más arriba, hacia la elevada cresta del oeste. El bosque se hizo menos denso y llegaron a unos pequeños montes de abedules y luego a unas pendientes desnudas donde solo crecían unos pinos raquíticos. El sol se hundió detrás de la jiba oscura de la loma que se alzaba delante. El crepúsculo gris cayó sobre ellos. Pipín miró hacia atrás. El número de los Ents había crecido. ¿O qué ocurría ahora? Donde se extendían las faldas desnudas y oscuras que acababan de cruzar, creyó ver montes de árboles, pero estaban moviéndose. ¿Era posible que el bosque entero de Fangorn hubiese despertado y que ahora marchase por encima de las colinas, hacia la guerra? Se frotó los ojos preguntándose si no lo habrían engañado el sueño o las sombras, pero las grandes formas grises continuaban avanzando firmemente. Se oía un ruido, como el del viento en muchas ramas. Los Ents se acercaban ahora a la cima de la estribación y todos los cantos habían cesado. Cayó la noche y se hizo el silencio. No se oía otra cosa que un débil temblor de tierra bajo los pies de los Ents y un roce, la sombra de un susurro, como de muchas hojas llevadas por el viento. Al fin se encontraron sobre la cima y miraron allá abajo un pozo oscuro, la gran depresión en el extremo de las montañas, Nam Kurunir, el valle de Saruman. La noche se extiende sobre Isengard, dijo Barbol. Hola pequeños hobbits, soy Nai y hoy os he traído un librito muy muy muy breve. Probablemente es la obra más breve que se haya publicado del profesor. Estamos hablando de La última canción de Bilbo, un poema de apenas 48 versos. También es bastante conocido porque fue el primer trabajo de Tolkien que se publicó de forma póstuma, ya que en 1974 se publicó en forma de póster, ¿vale? Un póster así muy chulo con ilustraciones de Pauline Baynes. Es curioso el origen de este libro, ya que fue escrito en torno a 1966 o 1968, no está del todo claro, pero se cuenta que la secretaria del profesor, Joy Hill, encontró un trabajo, se lo enseñó a Tolkien y Tolkien lo cogió, lo adaptó, lo reescribió, puso como protagonista a Bilbo y se lo regaló a la secretaria Joy Hill, pues por haber encontrado el trabajo original, ¿vale? Es bastante curioso. Como he dicho, la primera edición que nos consta, la primera publicación, es en formato póster, pero antes de encontrarlo en formato libro, tenemos que pasar por la música. ¿Cómo es esto? Pues la historia es curiosa también. Joy Hill le enseñó este poema a Donald Swann, que Donald Swann es un compositor que ya en 1967 había escrito y compuesto música para algunos de los poemas de Tolkien, y a Swann le gustó tanto, le encantó, vamos, que también decidió ponerle música a este nuevo poema que había descubierto del profesor, ¿no? Entonces incluyó esta versión musical en la segunda edición de su álbum The Road Goes Ever On. La primera edición fue publicada en el 67 con música de los poemas del profesor y esta segunda edición en el 78. De momento ya tenemos el poema publicado en forma de póster y en forma de música, ¿vale? En la segunda edición de este disco. Pero tenemos que esperar hasta 1990 para que el poema se publique en formato libro. No obstante, este libro pues es un pequeño tesoro, ¿no? Porque cuenta con ilustraciones también de Pauline Baynes, que bueno, también ha ilustrado otras obras del profesor como Egidio Granjero de Ham. La obra en sí, o el poema en sí, como ya dije, son 48 versos en boca de Bilbo Bolsón, que bueno, se encuentra en los puertos grises justo antes de zarpar hacia las tierras imperecederas y evoca un poco pues la despedida, el final del camino, la partida. Cronológicamente, por lo tanto, se podría situar al final del retorno del rey, ¿vale? Como decía, las ilustraciones son magníficas. Cada página del libro está acompañado por un verso en la parte izquierda y en la parte derecha una ilustración grande pues, de lo que va contando el verso. Además, en el pie de cada página hay pequeñas ilustraciones que van narrando o van siguiendo los eventos más relevantes del Hobbit. Con lo cual, pues es un pequeñito libro ilustrado muy, muy chulo de ver. Que yo os recomiendo que consigáis o que ojeéis, ¿vale? También incluye en la parte trasera, después del poema, una serie de anotaciones a cada una de las ilustraciones. Bueno, en España el libro es tapa dura, con sobrecubierta, formato de bolsillo, editado por Sila, que es como un sello parte del grupo Planeta, y cuesta pues unos 10 euros o algo así. Son 40 páginas a color, con las ilustraciones de Pauline Baynes, Y esta es nuestra recomendación, nuestra píldora bibliográfica del día. Espero que la disfrutéis y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego! Estamos a punto de terminar nuestro programa, pero como siempre vamos a hacer un repaso por la agenda friki o la Tolkienagenda o como lo queráis llamar. Esta vez vamos a dedicar un espacio bastante grande a la Mered de la Ciénaga de los Muertos. Ya anunciamos en el programa anterior que iba a tener lugar una Mered esta primavera por el Esmial de la Ciénaga de los Muertos, que es una de las delegaciones de la Comunidad de Madrid de la Sociedad Tolkien Española, y está con nosotros Mara Nienor para contarnos más detalles sobre la Mered y animaros a apuntaros porque va a ser estupenda, ¿verdad que sí, Mara? Pues hombre, sí, esperamos que así sea. Estamos trabajando mucho para ello. Bueno, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Es la primera vez que te pasas por aquí. Esperemos que no sea la última y que hagáis muchas más Mered y vengas a contarnos todo detalle. Pero centrándonos en esta, vamos a dar a los oyentes los datos más importantes sobre este encuentro que vais a hacer. Y yo creo que lo primero que habría que contar es la fecha y la ambientación, porque todas las Mered tienen ambientación. Hombre, por supuesto, además la nuestra este año va a ser bastante especial porque queremos que todas las actividades, talleres, charlas, sean tematizados. Entonces, pues bueno, os cuento un poco para todos aquellos que podáis estar interesados. Las fechas son, coincidiendo con la fecha también oficial en el libro de la coronación del rey Elessar en Minas Tirith, del 29 de abril al 1 de mayo, o sea, 29, 30 de abril y 1 de mayo, que es, si no recuerdo mal, sábado, domingo y lunes. Uh-huh. Lo bueno es que el lunes es la fiesta del trabajo, es puente, no habría que pillar días de libres en el trabajo, chicos. Lo cual nos parecía bastante bueno. Muy importante. Y luego el lugar va a ser donde celebramos el año pasado también nuestra primera Mered Cenagosa, en el pueblo de Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Lo único que este año cambiamos un poquito de localización, no es exactamente el mismo albergue, es otro albergue que está muy cerca. Lo único que, bueno, advertimos a la gente que el acceso este año es un pelín más complicado, pero bueno, es una cosa que se puede resolver. Sencillamente, pues que se pusieran en contacto, si estuvieran interesados en venir al final, con la organización y nosotros lo coordinamos un poco, pero vamos, recomendamos el coche. Y para más referencias, pues nada, que nos contacten. Entonces, bueno, la ambientación un poco va a ser la siguiente. Como coronamos al rey Elessar, es un evento muy importante en la ciudad, uh-huh. Viene mucha gente de muchos lugares, además la guerra ha terminado, entonces pues es todo algarabía y festividad, y queremos vivir eso nosotros, pero como en la Ciénaga somos gente muy humilde, muy obrera, muy de pueblo llano, pues vamos a estar un poco alejados de toda esa pompa de la corte y vamos a vivirlo desde el punto de vista del, pues eso, del pueblo, de la gente de la calle. Uh-huh. Entonces, tendremos actividades pues del estilo la pastelería que surte o que ha sido siempre la encargada de llenar las mesas del palacio, pues ha recibido un montón de encargos y hay que sacarse adelante. Ajá. Se organizan, la gente por las calles está contenta y se organizan grupitos para tejer coronas de flores, para ponerse guapos ellos para el momento de la coronación y bailar por las calles. Uh-huh. La división de hobbits pintores del Comité de Embellecimiento de la ciudad ha recibido un importante encargo para hacer pinturas, para embellecer el Salón del Trono. Uh-huh. También. Bueno, luego hay otro tipo de de actividades más también estilo las casas de curación, que han ampliado personal, porque claro, todos sabemos que en momentos de fiesta pues la demanda de personal sanitario aumenta porque accidentes ocurren. Entonces hay que tener a esa gente bien entrenada en el conocimiento de las hierbas de los alrededores de Minas Tirith. Todos tienen que saber encontrar un Acelas. También se organizará un torneo en honor del rey para elegir al siguiente gran caballero o gran dama de la ciudadela. Actividades muy variadas. Ya veo. Todo en esa línea. Y luego también charlas, de las que creo que si hablo demasiado mis compañeros me linchan, pero me parece que, bueno, en general, como ya he dicho, que esto es, digamos, algo en el que muchas personas diferentes van a estar metidas, pues no todas tienen la misma opinión sobre los acontecimientos ocurridos recientemente y, bueno, hasta ahí puedo leer. Ah, se van a dar situaciones interesantes. Se van a dar situaciones interesantes. Así que eso va a ser un poquito nuestra Mered, en el sentido de actividades y ambientación. O sea, que es una Mered temática y te mete de lleno, todas las actividades te sirven para imbuirte en esa temática. Todas están relacionadas y va a ser un poco como interactiva, ¿no? Exacto, esa es nuestra idea. Sabemos que es un poco inusual, pero bueno, a ver qué tal sale. Vale, fenomenal, ¿no? ¿Ha habido algún caso de Mered interactiva? Y la verdad es que suelen funcionar muy bien. Si es así, yo recomiendo a la gente que vaya, porque se pasa fenomenal. Porque aparte de las actividades propias de cualquier Mered, pues luego tienes pues ese añadido que es meterte de lleno en la historia y formar parte de los acontecimientos. Eso siempre es muy recomendable. Así que si por si acaso alguien tuviera dudas, esto debería resolverlas todas. Hay que ir y meterse en el ambiente. Nosotros estamos ahí trabajando mucho y la verdad es que nos hace mucha ilusión. Y también una cosa que este año hemos incorporado, nos hemos metido un poquito más, es en las actividades para niños. Pero más que en actividades para niños, en actividades familiares. O sea, la idea es que las cosas que queremos hacer sirvan tanto para los adultos como para los niños. Y la mayoría pues así son. Excepto una por ahí que me parece que implica beber, porque bueno, somos la ciénaga de los muertos y eso no puede faltar. El resto sí, hemos intentado que valgan para todos los públicos. Muy bien, actividades para familias, pues si la gente tiene niños también puede llevarles. Oye, una pregunta que te quiero hacer, Mara. Primero te voy a preguntar el precio y después te voy a preguntar por la accesibilidad, porque el año pasado hicisteis una cosa que eso sí que es bastante innovador, eso sí que no lo había visto nunca. Que permitisteis a la gente acercarse y participar en las actividades de la Mered, aunque no hubieran pagado, aunque no estuvieran inscritos y no durmieran allí y no comieran allí y no pudieran acceder a ciertos talleres pues en los que había que comprar material o que las plazas eran limitadas, pero si tú eras de Madrid o alrededores y querías acercarte a conocerla, a disfrutar de algunas actividades gratuitas, se podía. ¿Este año también se puede? Pues mira, te cuento, el precio general son 80 euros los adultos y 40 euros los niños. ¿Y qué incluye el precio? Porque me parece bastante ajustado. O sea, es un precio muy razonable para una Mered. Vale, pues a ver, claro, el tema es que esto es un albergue. Entonces, lo que nosotros no podemos ofrecer es días partidos. O sea, lo que se paga es la Mered entera, los 3 días, incluye la cena de gala, incluye todas las comidas e incluye el dormir allí. Tenemos, eso sí, las habitaciones son siempre compartidas. Tenemos habitaciones dentro de lo que es el albergue y luego hay cabañas anexas. Hemos decidido tampoco llenar la capacidad total del albergue porque si no estaríamos un poquito apretados, sí que es cierto. Entonces hemos puesto un cupo de plazas máximo, pero bueno, no espero que no haya mucho problema con eso. Y vamos a intentar, eso sí, acomodar a las personas para que estén lo más a gusto posible dentro de lo que nos ofrece. Pero claro, el precio es ajustado porque no es un hotel, es un albergue. Vale, incluye todas las comidas desde la cena del sábado. Desde la comida del sábado. Ah, desde la comida del sábado. Sí, eso es lo que estuvimos hablando con él. El desayuno del sábado dijimos no incluirlo porque no creo que nadie... Claro, nadie va a llegar al desayuno ni de broma. Entonces es la comida del sábado hasta la comida del lunes. Exacto, yo creo recordar que era así. Vale, Joder, pues está muy bien, entonces. La verdad es que... El precio está fenomenal. Nos ha salido bien. Lo único eso, que y con respecto a lo que me comentabas de personas que no hubieran pagado y se quisieran acercar a tal, uh-huh. En principio sí, no había problema, solo que hemos puesto los siguientes requisitos, que es que, evidentemente, si no han pagado la inscripción ni nada, uh-huh. pues no pueden quedarse a comer ni a dormir. Lógico. Pero no tenemos ningún problema en que se pasen a ver un poco y tal. Y en cuanto a su participación en los talleres, pues si no, hay talleres que tienen cupo. Porque uh-huh. Hay talleres como, por ejemplo, este que contábamos de hacer galletas y tal, que como requieren de material, pues tienen un límite de plazas. Uh-huh. Entonces, evidentemente las personas que hayan pagado la inscripción pues tienen derecho a eso sobre otras personas que no han pagado nada, pero no nos importa que se acerquen a mirar los talleres que no tengan límite de plazas y tal, y luego si hay alguno que sobra o hay un huequito y tal y alguien se pasa y tal, pues lo mismo tampoco nos importaría recibirle. Vale. Al fin y al cabo esto se trata de difundir un poco la obra de Tolkien y eso ayuda. Fenomenal, estupendo. Oye, pues está muy bien, ya habéis oído. Si no podéis ir a la Merece Entera y queréis pasaros a conocer a la gente, las actividades, o simplemente sí podéis ir a la Merece Entera, pero no os atrevéis porque es la primera vez que os acercáis a un evento de la Sociedad Tolkien Española y, oye, pues estáis un poco recelosos, no sabéis si os va a gustar o no. Esto es una buena forma de probar. Pasáis un día con ellos, coméis pues cerca del pueblo o donde haya en algún restaurante y luego volvéis a las actividades por la tarde y conocéis a la gente, que la gente es uno de los mayores activos que tiene la Sociedad Tolkien Española. Siempre lo digo. No he conocido ninguna persona que no haya sentido bien acogida y bien recibida. De verdad que conocerles es quererles. Lo mejor para conocer a la Sociedad Tolkien Española es acercarse una vez y ver a la gente trabajar. Muy bien, Mara, pues oye, me ha gustado mucho lo que he oído, sobre todo lo de los talleres y la ambientación general, creo que va a ser muy divertido. Dime, por favor, ¿cuál es el límite para inscribirse? Vale, pues el límite hemos puesto para que la organización y tal tenga un margen de tiempo. Hemos puesto como fecha límite el día 4 de abril. De todas maneras, toda la información que estoy dando yo aquí y alguna cosilla más que pueda surgir, la tenemos puesta en el blog nuestro. Voy a mirar un segundo cómo era. Lo tengo, no te preocupes. Ciénaga de los Muertos, todo seguido, .wordpress.com. Exacto. Ahí lo tenemos, incluso tenemos un post con dudas generales sobre qué recomendamos llevar, si nos dan allí mantas, toallas, todo ese tipo de cosas ya más concretas. Tenemos un post ahí por si alguien quiere informarse. Uh-huh. Y nada, el 4 de abril es la fecha tope para la inscripción. Fenomenal. En cualquier caso, en la página de Facebook de la Sociedad Tolkien Española está anunciado el evento, se puede acceder al blog. Nosotros pondremos el enlace en la descripción de este podcast y si queréis mandarnos un email, como siempre, o un tweet a nuestro email, podcast@sociedadtolkien.org, o en la cuenta de Twitter de Regreso a Hobbiton o de la Sociedad Tolkien Española, podéis preguntar por la Ciénaga de los Muertos y os remitiremos al blog, donde supongo que también se puede inscribir la gente, ¿no? Se inscribe a través del blog. Sí, la ficha de inscripción la tenemos subida también en uno de los posts del blog, que, bueno, el procedimiento más o menos es, te metes en esa ficha de inscripción, la rellenas, eso nos llega a nosotros, además también tenéis que hacernos el ingreso en la cuenta, porque sí es importante que sepa la gente que solo por rellenar esa ficha de inscripción no tiene asegurada la plaza, y lo que asegura la plaza es haber pagado la inscripción y habernos mandado a nosotros como el justificante de pago, uh-huh. para que nosotros simplemente ya pues sepamos que nos tiene que llegar ese dinero y les podamos asegurar la plaza, sí. Y luego después de eso, pues al email que nos hayan dado les llegará un pequeño cuestionario sobre los talleres a los que se quieren apuntar y ya con eso también les guardamos la plaza en el taller. Vale, fenomenal. Pues Mara, yo por mi parte no tengo más dudas. No sé si quieres añadir algo más o si no, simplemente volver a animar a la gente a que se apunte a la Merez porque tiene muy buena pinta. Pues sí, que por favor no se corten, que no tengan vergüenza, que nosotros acogemos a todo el mundo y estamos trabajando mucho para que sea todo lo más divertido y vistoso posible. Y además una de las cosas que en la cena más nos gustan es ver caras nuevas. O sea, cualquier persona que se le estuviera dudando, que no supieras y tal, que venga, que nosotros le abducimos sin problema. Fenomenal. Y aunque por motivos ajenos a Metro, como quien dice, por motivos personales yo no voy a poder estar allí, porque ahora pues estoy lejos y además he sido madre recientemente. Pero Balin y Nai, que son colaboradores de este programa, que acaban de darnos un paseo por el bestiario, que además están muy implicados en la comisión de juegos, sí que van a estar. O sea que si queréis conocerles en persona y estar con ellos en los talleres de juegos que van a organizar, pues también es una buena oportunidad. O sea que el regreso a Hobbiton va a tener representación allí. Sí, es cierto, se me ha olvidado decir eso. También algunos de los talleres los van a impartir ellos. Bueno, o sea, y por supuesto, nuestro profesor de lengua, Seleder, espero que también esté. Más le vale, ¿no? Por la cuenta que le trae. Por supuesto, si no le llevamos de las orejas. No, pues, pero sí va a estar, porque además también está muy implicado trabajando y tal. Fenomenal. O sea, sí. Pues nada, si la gente quiere conocer a parte del equipo de regreso a Hobbiton, también es un buen motivo para acercarse a la Mered. Mara, muchísimas gracias por pasarte por aquí, ha sido un placer y, como digo, espero verte de nuevo por aquí el año que viene anunciando otra Mered igual de exitosa. Bueno, a ver si puede ser, si no la he liado mucho, yo creo que sí. Muy bien, un abrazo. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y con esto termina Regreso a Hobbiton. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de Los Innerlands y de Gregoire Lorme. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, como siempre, y las portadas de nuestra fantástica Nai. Ha sido un auténtico placer pasar con vosotros las últimas horas y, como he dicho antes, mientras estéis ahí dispuestos a escuchar cosas sobre la Tierra Media, nosotros estaremos aquí dispuestos a disfrutar de la obra de Tolkien con vosotros. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición de Regreso a Hobbiton. Sociedad Tolkien Española, 25 años caminando por la Tierra Media.